Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Saga Podcast. Conmigo se encuentra el Graf. Aquí desde el Fury Road V8. Yay. Conmigo también se encuentra el Dr. Hill. A huevo, rascándome un huevo, porque pues no sé, me nació. Rascarse los huevos es rico. Sí, claro, y sano. Sí, sí, sí. Qué rico rascarse un huevo. Conmigo se encuentra la maldad rascándose. ¿Los dos huevos? A huevo. Y también porque soy el más cabrón de todos. No. No. Y a huevo. Y me encuentro yo, el necro, rascándome un huevo y una nalga. Mire usted. A huevo. Está no, bien, está bien. A huevo. ¿Te encuentras cuando te buscas? Me encuentro cuando me busco. Yo siempre estoy donde me busco a mí mismo. ¿What the fuck? ¿Esa canción qué pedo? No sé, güey, salió de la nada así de mi mente, pendejamente. Ah, ¿de tu culo? De mi culo, del huevo que me estaba yo rascando. Okay. Güey. Me estaba rascando un huevo cuando me salió una canción. Ah, huevo, ah, huevo. Ah, huevo. Aquí comiendo heladito de queso con zarzamora. Ah, huevo. O sea, bien rico y sí. Sabrosito. Ah, huevo. Sí. Y escucho que tocan la campana. Oh. Bueno, ya salió el Graf, igual es Más Madrazos o el Fear. Sí. No, el Más Madrazos. Más Madrazos. Hace rato que veníamos para acá. Ah, sí, es Matt Madrazos, que viene a... ¡Matt Madrazos! A ver, Matt Madrazos, ven a saludar a tus fanses. Ven a que mojen chon, cabrón. Hola. A huevo. O sea, ustedes no lo oyen, pero el Matt Madrazos llega diciendo un chingo de cosas y aquí en el micrófono, hola. Matt Madrazos, ¿qué se siente venir desde la Cúpula del Trueno aquí en Ciudad y Pueblo Bicicletero? Chingón. A huevo. Ahora sí estamos en Mad Max Style. Ahora sí, México, que está en Mad Max Style. Ah, huevo. Ahorita van a empezar los desvergues, los pinches madrazos. Bueno, ayer en la noche, de hecho, que venía para acá a la casa, sí, estaba ahí a la espera de ver en dónde pinches encontraba una gasolinera y nomás veía gente corriendo con sus garrafas en la noche. Y yo, ¡ay, qué pedo! Está de miedo, güey. No mames. Sí, güey, no me chinguen, es decir, no me chinguen. Así rápido que vente como anécdota, mi papá el día de ayer estuvo buscando gasolina y estuvo 6 horas formado. ¿Seis horas? Seis putas horas. Y no alcanzó gasolina. Ese es el otro pedo que dices, bueno, sí, ya sacrifico mi tiempo, pero tampoco te justifican que vayas a tener gasolina. No, y luego, la mayoría de las veces cuando obtienes gasolina, es de 3 a 4 horas. ¿Yo? Y nada más, si vas, bueno, ya no venden con garrafón, ¿verdad? Pero no, si vas con garrafa, güey, son 10 litros, güey. Y si vas con tu carro, son 20, güey, o sea, no mames, ni para la puta vuelta, cabrón. Entonces, pues te formas ahí como pendejo, güey, por 10 pinches litros. Ya le hablas al vecino, güey, ¿qué onda? Tira paro, aunque sea para 20 litros y ya, güey. O sea, pues para dar el rol, güey. No hay... Salivita, güey. Sí, no hay de otra. Amigo Más Madrazos, ¿para cuántas vueltas computas le alcanzan con 10 litros? Pues dije, güey, para una, güey, no mames, güey. Dale una vuelta a las putas. Son 10 putas litros, güey, no mames. No chingue, yo ¿cómo pasé, estará en el distrito? Yo lo pasé a la central de abastos de aquí del pueblo bicicletero. Y era una cuadra entera de fila. Y alguien que apenas iba a entrar, yo pasé como a las 3 de la tarde. Y dice: valió la pena estar aquí desde las 7 de la mañana. Y dije: hijo de tu puta madre, llevas aquí 8 horas, no mames. No mames, hay gente que se va a las 4 de la mañana, güey. 4 de la mañana, güey. Pero es que lo que ni siquiera saben es si va a llegar gasolina esa. O sea, son gasolineras se cerradas. Se la juegan, güey. O sea, y van ciegamente a ver. Sí, ¿en qué momento les pueden traer? O sea, ni siquiera dices, bueno, es una mínimo hay fila porque es una gasolina abierta. Ni madres, güey, paso la de mi colonia, güey, que también son como 1.5 kilómetros de fila. Ajá. Y de repente cuando ya pasamos enfrente, la gasolinera está cerrada con las luces apagadas. Pues ya, güey. O sea, entonces dicen, ¿qué están esperando? Pues a que llegue la pipa, a la hora que llegue, no importa. Y que abran la gasolinera y a chingar a su madre a cargar. ¿Cuántos autos cargas con el tanque entero de una gasolina? Alrededor de unos 500, tanque lleno. O sea, 500. Por eso precisamente te dan nada más 20 litros, güey. O sea, entonces podrías realmente, bueno, o sea, porque ese 1.5 kilómetros pues no son 500 autos. Nope. Entonces sí alcanzas a final de cuentas. Depende, porque se siguen sumando uno y otro y otro y otro. Y pues, sí es cierto, no están permitiendo, se supone, cargar en garrafas, pero les vale pito y lo siguen haciendo. Sí, porque pues sí. Pues sí. Y mientras estamos jugando, dicen, es que esto está la Mad Max Fury Road. Digo, no es cierto, porque ellos usan V8. Y yo creo que ningún idiota en este mundo va a andar usando un V8 ahorita, güey. Un no, V4, no, yo creo, a lo sumo. ¿Eh? ¿Usted usaba uno, Mad Madrazos? ¡A huevo! Por tus actos te... ¿Qué? ¿Te honro, V8? Sí, por tus actos, cabrón. cabrón. Witness. Eso. Necesitamos un pinche. Witness me. Pinche pinturita plateada. ¿Qué ganas me dieron de ver? Al Valhalla. Me dieron muchas ganas de ver Road Warrior. En si este tú la tienes, video. ¿No? Sí, ahí vamos tengo. A verla, la chingada del podcast. La chingada del podcast. Ahí tengo mi box set de Mad Max que me costó bien putas barato. No chinguen todas las películas por 400 pesos, creo, en su momento. No, pues está chingón, está chingón. Está cabrón, güey. Así pues así es nuestro país ahora, ¿no? Yo no tengo pinches auto, pero... ¿Y cuándo se va a normalizar este desmadre? Pero sí también afecta porque sí van a quitar varias rutas. Bueno, no varias rutas, varias combis de diferentes rutas. Ahorita sí, aquí en Bicicletero ya se anunció precisamente que se van a disminuir muchos del Tusobús. Bueno, quien ya sabe quién, dónde es. El pueblo cicletero, Tus. Exactamente. Bus. Tus. Sí, varias de las corridas van a retirar, evidentemente. Ay, no, me retiré mi corrida. Y aparte, bueno, mi papá tiene camionetas de transporte público y una de ellas está en el taller y la otra le está costando mucho trabajo conseguir gasolina, pero un chingo. Sí. Entonces, de hecho, ya pasaron ahorita la semana pasada, pues como 2 días que no trabajó por falta de gasolina. Qué mal. Estoy pensando seriamente. Sí. Mira, yo me iría sin pedos al trabajo en mi bicicleta, porque hasta eso no me queda tan pinche. No mames, yo sí estoy pensando, no mames, pinche bicicleta, ¿es ahora cuándo, hija de tu puta? Pero, ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que por cualquiera de las dos rutas está de la verga porque pues como queda hacia la salida al otro pueblo tricicletero, allá arriba, güey, pues ya ves que está de la super verga ahí, güey. Entonces si vas en auto y te andan matando en bicicleta, no mames, güey. Sí, está muy cabrón. Del lado bueno, güey, ya no hay casi autos, ya no va a haber quien te atropelle, cabrón. Ahorita, güey, neta, güey, te dices, no mames, pinche pueblo fantasma, casi, cabrón. Sí, güey. Pues les diré, se supone que hay desabasto. Sí, y yo veo que está hasta el huevo de carros, que hay un chinguero de tráfico. No, digo, los carros están en las gasolineras. Están en las gasolineras. ¿Esperando? Yo antier y ayer veo que hay un chingo de tráfico. A mí me ha tocado un putero y digo... Es que todavía son las reservas que tenían los guachi. Los guachi todavía están vendiendo tanque lleno, güey. Todavía. Pero ahorita ya... Puro aire, sale, joven. ¿Y entonces cuándo vamos a recuperar la estabilidad social de la gasolina? Pues mira, dicen por gobierno. Ahí los informes y papi cabecita de algodón que da sus informes en la mañana. Ajá. Dice que a partir de la siguiente semana, alrededor del martes o miércoles, ya va a haber un abasto importante. Va a estar más decente. Sí, yo que he estado monitorizando un poquito, te insisto, porque mi papá ha necesitado gasolina. He visto que el día de hoy se surtieron cerca de 6 o 7 gasolineras de aquí de Bicicletero, siendo que los otros días se estaba surtiendo de 1 a 2. Entonces ya se triplicó de acuerdo al desabasto que había. Y parece ser que sí se va a recuperar ya como por el martes, miércoles. Hoy grabamos en domingo, como por martes, miércoles. Ya se supone que va a estar pues normalito. Yo traigo poco más de medio tanque, de que el otro papi Conacyt, pues, se tardó en pagarme mi beca. ¿No te pagó papi Conacyt? Se tardó, pero me pagó el martes. Y ese día llené el tanque, o sea, ni siquiera hubo fila el martes. O sea, llegué el martes y me dije, lléneme el tanque. Señor Graf, ¿cuánta gasolina tiene su auto ahorita? Como 25 litros. No mames, regálame unos, cabrón. Ahorita sí te voy a madrear, hijo de tu puta madre. Pero, honesto, es lo que me va a durar como 3 días, máximo 4. ¡Me vale verga, te voy a madrear! Tengo que ir a la escuela. Nos vale madre, ¿qué parte? ¡Nos vale madre! ¿Qué parte no entendiste, cabrón? El madre. Ah, mira, es tu progenitora, quien te trajo este mundo, quien te dio la vida. Pero... ¡Ay, qué pinche sexy! Usted, señor, doctor Gil. ¿Cuánto traes en tu carro? Yo traigo tanque lleno, amor. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! No, ya se va. ¿Cómo ves? ¡Ay, ya no sale el hijo de su puta madre! ¿Ya cuánto fue la fila, amigo? Como de 10 minutos. ¿Por qué? Bueno. Lo que pasa es que yo cargué de allá donde estoy trabajando, en los mis Killpants. No, pues sí, allá. No nadie, allá sí. No, también está el escaseo. Pero corrí con un poquito de suerte porque fui a una de las que están a las afueritas de ahí de la ciudad, comillas. comillas. Y había muy poco, bueno, habían como, no sé, unos 15 carros. Pero se estaban despachando desde 4 bombas. Entonces, pues estuvo chido. Y pues ya llegué y pues yo literalmente, pues, llénelo, atásquelo hasta que guacaré. Se derrame el hijo de su puta madre. Ah, mira qué cabrón. No mames, sí. Yo ya no agarré ni madre. Y pues la neta, vine desde allá y pues no gasté tanto, que digamos. Digo, ya llevo 4 días manejando y sigue diciendo que está lleno. Es la primera vez que manejo lento, cabrón. Al contrario, me vine más rápido para que gaste menos. Ahora después vamos a hablar sobre técnicas de manejo para ahorrar gasolina. Bueno, se supone que si vas más rápido en carretera, pues rinde más. Exactamente. Que te dicen en autopista rinde tanto y en ciudad tanto. Ah, bueno. Así mero fue. Ahorita los que de seguro andan de mamalones, güey, son los que tienen los híbridos que normalmente mientras estás en ciudad gastan solo la parte eléctrica. Y han de estar de mamalones. Oh, ¿ves, güey? Yo como tengo híbrido... Yo te dije, güey. Yo sí, a mí sí me dura el pinche... Yo ni uso la gasolina, güey. O sea, vamos por un Venti de Moca ahí en mi carro ahorita, güey. Y con eso salimos, ¿no? Con sí, el tesoro. Es más, ¡Tesla, ven a mí! Que estaba viendo que hay una marca de carros eléctricos mexicana ya. El Nuevita. El Sakwa, creo. Algo uh-huh. así. Algo así. Una llama. Madre así. Aún así cuestan un chingo, ¿eh? Cuestan como 400 mil pesos un carrito chiquito. ¡Dame dos! Dame dos. Bueno, tres para no copiarle. A huevo. Dispárame uno, amigo. Ni madres, porque ni sabes manejar. No hay pedo, güey. Le voy a quitar las llantas a los tuyos, cabrón. No chingue. Y luego me harás tu Robin. Ay, qué chingaderas. No mames, pues el pinche país está en un estado de colapso. Estamos a nada de que se destruya el orden social y sea cada quien por su cuenta. Pues a nada, amigo, porque en el Estado de México no sé si vieron que rompieron hoy sí. unos ductos y parece pinche balneario. Y ahí están todos literalmente nadando entre la gasolina y llenando tambos y cubetas y todo lo que se les ocurra. Ojalá un pendejo estaría bien chingón. Diga, sí. Voy a fumar. ¿A dónde avienta la colilla? Pues donde sea, valedor. A ver, ¿quién es su madre? No mames, sí sería un puto desvergue así. ¿No han visto los memes de explota ahorita? El mundo. Ahorita sin gasolina. Ah, pero hace como unos meses hasta quema los échales más gasolinita. Ni pedo, güey. Sí, güey, ni pedo, güey. La verga es muy ahorita, ya es factible ser ladrón, no te van a quemar. Pues eso, sí. Quémalo, no mames, no hay gasolina. ¿Cómo? Por otro lado, estaba... No digas pendejadas, güey. Estaba escuchando a un meme de alguien, güey, por primera vez no se ve smog en el Valle de México. O sea que de plano, pues sí le están bajando. Algunos compañeros del DF, pues lo más fácil, como ya las empresas tienen tecnología, les están dando chance de hacer home office. Entonces aquí el buen Fir se fue al pueblo, a su pueblo tricicletero desde el viernes a chambear desde allá, porque pues dice, pues de que me quede en el DF a que me quede en mi casa de mi pueblo con mi familia, pues chingue su madre, mejor con mi familia, ¿no? Pero no mames, o sea, esa es una ventaja en el distrito, porque hablando en serio, se gasta un chingo de gasolina estando parados en los semáforos. Entonces la gente no quiere gastar y no me imagino cómo está el pinche desmadre. Si aquí hay un desmadre, que es un pueblo de tercer rango, ahora pero por lo menos le está ayudando al medio ambiente. Al menos estamos bajando la contaminación. Bueno, pues a mí me dijo mi sacrosanto padre, este es el momento ideal para comprar una bicicleta. Y yo, no me chinguen. Bueno, no tengo dinero para la bicicleta. Y dos, no mames, mi trabajo está hasta el huevo de Dios. Ni siquiera está en el pueblo bicicleta. ¡Tu pedo! Imagínate que vas a quedar bien pinche sensual después de... Después de un mes. Con unas pinches nalgotas así. ¡Ay, maldad! Más, güey, no mames, güey. No puedo, cabrón, me voy a poner... Nalgas de acero, este es el momento. Tan pinches, ¿sabes que no vieron DNA al cuadrado, güey? Pinches sobrepoblación, cabrona, va a valer verga, me voy a volver el super de Playboy, hijo de su pinche madre. Te vas a volver no vomitivo. Ay, sí, a mi señora le gusto mucho. Y a mi señora yo le gusto, pero no significa que ninguna de las dos esté bien de la cabeza, güey. Su señora tiene problemas de la vista y la tuya es una loca. Sí. Mi señora sí tiene problemas de la vista. A huevo, háganmela de pedo. Soy doctor. Te la hago de pedo, tengo señora. Poderes de los putos fantásticos, actívense. Shit if it, man. Vaya, ya vamos a dejar de hablar porque sí es cierto. El otro día, la última vez que hablamos como de política o de ambiente del país, Mike Santana dijo: pero si yo los escucho para no sentirme mal de lo jodido que está el país. Ni pedo, morro, ni pedo. Pero es que sí, güey, ya dicen. Sí. Pues haga podcast, a mí vive en este país, culero. No saben, pero la compu con la que grabamos corre con gasolina, güey. Ah, le falta procesamiento, métele tercera, güey. Tercera, puto. Y va a grabar, su puta madre. Ah, ya se le bajaron la resolución a las texturas, pues ya métele cuarta, güey. No mames, estás gastando mucha gasolina, güey. Pero ve qué gráficos. No mames, güey. Pero ve qué gráficos, papá. Esos polígonos, bebé. Esas texturas 4K. 4K, güey, ninguna máquina de la saga jala 4K, güey. No, güey, no. Creo que no, la mía sí gana 1080, pero no para juegos. Igual la mía sí, ¿no? La monstruo. Ya la dejaste atrasar, güey. Necesitarías meterle más RAM. Oh, chinga, soy pobre. No estás en la PC Master Race, amigo. Oh, pero aún así no se traba con ni vergas. Está bien, mamona, mi compa. Pues sí, con lo que pesa. Bueno, va, el punto es que hoy en el Saga Podcast debes decir un pequeño recuento de lo que esperamos de este año. Para empezar. Que haya gasolina. Que haya gasolina. Que haya gasolina, para empezar, sí, a huevo. Mira, hay una cosa positiva. Algo que sí dijo el presidente y que cumplió es que no hubo gasolinazo. O sea, no subió el precio. No más, no hay. No hay para comprar, pero pues no hay más. ¿No es más cara? Hazme la de pedo. Ahora sí, ahí sí nos chingó. Pero bueno, ya. Chegue su madre y dejamos de hablar de la gasolina. ¿Qué esperan para 2019? Dame más gasolina. A mí me encanta. Bueno, no. Vete de mi pinche podcast. ¿Quién va a editar esto? Tenemos que poner esa madre. O la de las divinas de Atrévete a Soñar. No. Yo lo edito, gracias. Ah, oh, qué putos son. Sin pedos yo lo edito. No mamen, güeyes, no mamen. Bueno, antes de empezar con lo que esperamos del año, creo que podemos hablar un poquito de lo que pues ya vimos del año, de lo poquito que va del año, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto ni madres, güey. ¿Cómo? No viste Cocu, ¿no? Pues vi la película de Cocu, pero pues esa pues yo creo que va aparte, ¿no? No, ¿la viste este año? Bueno, sí, pero pues se me haría como medio... ¿Un podcast para la película, tú crees? Pues... No. Igual y no. No, pero a lo que voy es que se me hace como muy overkill hablar de lo que hemos visto en el año y luego lo que esperamos del año. Mejor pues hablamos de lo que esperamos del año y metemos así como comentario, como nota al pie, pues lo que hemos visto. Pero empezar con eso que vamos a ver, entonces vamos a darle orden a esto. Llevamos 2 semanas de año... Sí. Y ya valió verga el país con la gasolina. Para evitarnos el dolor del sufrimiento de nuestra triste realidad, hemos recurrido a la ficción. ¿Qué han visto en la ficción que los hacen olvidar nuestra falta de gasolina? Pero bueno, a ver. ¿Las drogas y el alcohol, amigo? ¿Ni pedo? Cocu Super. Cocu Super. Vamos a hablar de Cocu Super. ¿Quién fue a ver Cocu Super? Yo también. A huevo. Digo, no hay mucho, no vamos a spoilear mucho porque, pues, ¿qué pasa, no? Es bien fácil spoilear, ¿no? Llega un enemigo nuevo, llega un enemigo nuevo que, pues, ya todos sabemos que es Broly. Entonces no es nuevo. Y Goku y Vegeta tienen que hacer algo al respecto y, pues, usan todos sus tintes de cabello posibles, ¿no? Hasta, vencerlo. Entonces no hay tanto pedo, ¿no? O sea, no hay mucho spoiler. Y se madrean y lo vencen. Exacto. Fin. Así que, pues bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya, más o menos es como una especie de reencuentro de los daños de lo que había pasado al principio de Dragon Ball o el origen de los de Goku y los Saiyajins, más la película de Broly, más la película de la fusión, ¿no? Más o menos. Está el papá de Broly, Paragus. O el espárrago. Tiene a su hijo el brócoli. Sí. Y y el rey Vegeta dice, ah, como que tu hijo es más vergas que mi hijo, putito. Sí tiene pedigrí. Pues se me va la verga del planeta, ¿no? Y lo manda a chingar a su madre. Y pues su papá, el espárragos, va atrás de su hijo pues para salvarlo. Y pues llegan a un planeta inhóspito y culero, ¿no? Y su nave vale verga, entonces ya no se pueden regresar. Entonces ahí se quedan, ¿no? Mientras 40 tanto, putos años. 40 putos años, ¿no? Mientras tanto, pues al Goku, siendo todo lo contrario al Broly... No, pues se ve que salió bien años. Culero. ¿Qué edad tiene Vegeta? Pues eso, tienen 40 y tantos, güey. Sí, va, 40 y tantos. Ya están cincuenteando los... Tienen 40... Son tan ricos como yo, no mames. Pasan 41 años. Porque empezó la película y dice esto. Más ricos, menos. O sea, no mames, Broly es cuarentón, güey. Sí. Como nosotros. No, yo soy 30. Todavía no. Yo soy 30 y todavía, cállate, perra. Cállate, ya están viejos, cabrones. Ya van a ser cuarentones. Y todavía falta. Bueno, rocker forever. Cállate la pinche hocica. Y entonces... El hocique, ahora es el hocique. El hocique, Es un hocico incluyente. Sí. Puedes meter lo que quieras ahí. ¿Mamas verga y mamas pucha? Sí, también. No, yo no. Yo solo pucha. Gracias. El mío no es incluyente. Bendito patriarcado opresor. Pero bueno, ¿no? Entonces, el Freezer, pues, ¿qué es lo que hace? Pues destruye el planeta de los Saiyajins. Porque, pues, a chingar a su madre, me cagan todos ustedes. Broly destruye el planeta. No, Freezer. Es la misma historia. Ajá, bueno, sí, ya es que yo entendí Broly. Ya. Ajá, entonces ahí, hasta ahí no hay pedo, ¿no? Y el Goku era lo contrario al Broly. Que Broly es súper poderoso, súper OP. Y el Goku era el... Era chaca. Ajá, era un Saiyajin débil, ¿no? Así, no, pues es que es muy pinche débil, ¿no? Pues lo van a mandar a la verga, ¿no? Y te explican un poquito más de por qué se salvó el Vegeta, el Nappa, el Raditz, que estaban en una misión. Uh-huh. Ves por ahí los al Bardock. Y a su mamá de Cucú. A la mamá de Cucú. A la mamá de Cucú. ¿Cómo se llamaba? Cucuina. No me acuerdo. Tenía un nombre. Era como Gia, Jin, Giga, Ginny, creo. Una madre así. Super X, su mamá. Como él. Mazo. Y ya, ¿no? Pues ya nomás estás en así como una transición. Una transición al futuro de 40 años después, a chingada su madre. Ya, ¿no? Pues el llega una nave del ejército de Freezer buscando en ese sector donde habían mandado al Broly, pues más personas con grande poder para poder unirse al ejército de Freezer, ¿no? Y pues ven la lectura del poder de Broly y dicen, su puta madre, pues vamos por ese cabrón, ¿no? Ya van, lo salvan, lo sacan del planeta, se une al ejército del Freezer, más como a regañadientes el Broly porque pues su papá lo está obligando. Y el espargo pues quiere venganza, ¿no? Contra el Rey Vegeta. Pues como ya valió pito, pues contra el niño, a chingar a su madre, o sea, el Vegeta, ¿no? También te menciona el Vegeta que sí tiene un hermano. Ajá, que nadie se puta se acuerda. Que anda por ahí el culero, se coge cosas raras, pero pues ahí anda. Que salió en el ese especial de Dragon Ball Z, ¿no? Que nadie recuerda. Exacto. Y ya llegan al Ártico. Porque pues para esto le habían robado las esferas del dragón a la Bulma, a los otros secuaces de Freezer. Para pedir un deseo, porque Freezer quería un deseo. ¡A huevo! ¡Qué deseo más vergas! Sí, ya ves que Freezer siempre intenta pedir la inmortalidad, pero dijo, no, ya no quiero, porque desde que fui inmortal en el infierno, ya no quiero, porque está de la verga ser inmortal. Entonces, ¿qué va a pedir, señor Freezer? Voy a ser 5 centímetros más alto. ¡Qué pendeja! Sí. ¡No mames! Y igual ahí, que la Bulma, ¿qué quiere ser 5 años más joven? Sí, ¿de qué pedo? ¿Por qué piensan igual los dos pendejos, no? Pues era como un chiste, güey. Usan la misma marca de delineador, amigo. Vamos, todos sabemos que Dragon Ball siempre ha sido una serie de chistes y de... Pues de comedia con putazos, ¿no? Y de putazos, ¿no? Y chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Ay. Ay, qué rico. Y y entonces los secuaces pues se van a buscar la última esfera de dragón que están... uno de los continentes árticos. Los persiguen allá el Goku, la Bulma, el Whis y el Vegeta. Y llega ya el pinche Freezer. Y pues empieza el pijasello, ¿no? Contra el pinche Broly. Y toda la película después de eso, que es como media hora y todo lo demás, es puro pinche pijasello. Pijasello y grito. Y putazos y vergazos por aquí y a chingazo. No esperen una gran trama, es puro pinche putazo al por mayor entre Goku, Vegeta y el Broly. Y luego entre... Ya me imagino el guión, ¿no? Sí, llegan al Ártico y entonces... ¡Putazo! Sí, ¡putazo! ¡Más putazo! ¡Putazo! ¡Putazo! Ajá, putazo, putazo, putazo, putazo, putazo. Ya por ahí se sale de control el Broly. También se agarra putazos al Freezer. ¡Oh, Freezer! Mis respetos al Freezer porque se estuvo una hora... peleando contra el pinche Broly, güey. En lo que el puto de Goku y el Vegeta la cagaban en la fusión. Ahí la cagaba el Vegeta. Ajá, sí, sí, sí. Qué desvergue le metió. Así que no mames, o sea, mis respetos porque le aguantó una hora de madriza. No, y todavía cuando ya llegó ese güey, bien tranquilo el pinche Freezer. Ya era hora casi. Sí, no mames, te tardaste un poquito más. Ay, amigo Goku. La cagas, ¿eh? Ay, espérate. Pinche Freezer, ya que se vuelva su compa, güey. ¿Qué chingados le falta? Ya no le falta, güey. Ya está así, güey. Y además, ¿para qué mama pinche Freezer? O sea, es millonario, tiene un negociazo. Se puede mantener a la verga hasta allá del otro lado puto lado del universo y el güey, no, yo quiero matar. Freezer, neta, a chingar a su madre ya, güey. Contrólate, esas pinches ideologías ya eran muy, muy de los 70s, güey, ya. Güey, ya se modernízate. Dos putas veces de la muerte, ya, güey, ya es como para que diga, no, sí está cabrón, la neta, ya, lo voy a bajar a mi desmadre. Les voy a dar seguros sociales estos culeros, les voy a dar vales de gasolina, ahorita no les van a servir para ni verga, pero bueno. Pero van a tener. Pero ahí después, mientras no se acabe la vigencia, pues está chingón, ¿no? Sí, exacto, y bueno, y pues ya de eso trata la pinche película, se fusionan el Goku y el Vegeta, le parten... No, se empiezan a seguir partiendo su madre, sí. Hasta que la vieja verde sexy, culona y chichona decide... Que es amiga del Broly, decide, pues ya, regrésalo al planeta donde estaba y ya nos vamos a vivir con él. Con las esferas del dragón. Y el Goku dice, pues ahí les traigo comida y cosas para... Y luego vengo a entrenar al Broly para después partirme la madre con él, porque pues Goku, ¿no? Cucú y su incesante placer en la cabeza putazos. Cucú se empieza a volver el amigo de todos en el universo. Entonces, a huevo. ¿Qué les pareció? Digo, en chinga. Está muy entretenida. Es divertida siendo fan de Dragon Ball, pero pues es un capítulo totote. Es pendejona, en cierto. Sí, caso. Nada más como que para verlo una vez y... Ah, tú chido. Sí, la verga. Pero es Broly, se le quiere al Broly. Sí, sí, sí. Entonces, pero les gustaba más el Broly maligno o el Broly con sentimientos. Me gusta más este Broly. Creo que me gusta más este también. Ajá. ¿Más madrazos? Sí. ¿Eh? ¿Cuánto le dan a la película? Pues yo le doy un 8, chinga su madre. Pues como un 5-5, güey, algo así. Como un 6, déjale el 6. Está entretenido. Un 6. Está cagadita. Yo le doy un 7. Soy fan de Goku, pero la verdad no es la gran película. Bueno, pero tiene un chingo de acción. Construyen la realidad, se pelean en una dimensión paralela y luego regresan. ¿Sabes cuál? Lo de la... ¿sí? Esa mamada. Su puta madre. Pero, ¿sabes cuál es el... ¿cómo se llama? Lo que sí dije, no mames, está bien pendejo. Sí, ya La rola de fondo de... De fondo de los putas. ¡De Goku! ¡Goku! De lo más pendejo, güey. ¡Broly! ¡Vegeta! ¡Go, go, go! Esa pinche canción fea, güey, hasta la verga, güey. Bueno, pero pues es para echarle al No, es que qué pedo con esas pinches canciones, güey. Sí, estuvo culera la rola. Lo demás estuvo cagado, porque estábamos viendo de la risa con la rola, ¿sabes? No mames. Estaba cagando de la risa con esa rola. Pero ahí está, eso es lo que yo he visto en el año de... Ajá. Y vi, creo que tú y yo vimos Máquinas Mortales también, ¿no? ¿Sí lo fuiste a ver? Sí. No mames. Bueno, pues es que... mis alarmas tenía muchas ganas de quererla ver y pues ya fuimos, ¿no? Bueno. ¿Y qué tal? Ah, suéltala, güey. No, pues no tengo ganas de verla yo. A ver, les voy a... la maldad es súper, súper predecible la película. A ver, les voy a contar. No la hemos mencionado aquí, ¿verdad? No. A ver, entonces se las voy a contar. Yo también la fui a ver, porque pues mi señora y yo igual nos topamos un par de trailers y dijimos, ah, se ve cotorra. Se veía chingona en trailer, se veía chingona. De trailers. Y aparte que es de Peter Jackson, ¿no? Y eso que no hay gasolina, tiene trailers. No hay gasolina. Ah, pero usa diésel. No, usan etanol, puto. Ah, no mames. Ay, perdónenme, bueno, usted. Ajá, o sea, es de Peter Jackson y dices, ah, bueno, los creadores son de los anillos. Que está bien, tampoco han hecho... la gran mamada desde entonces. Fuera, ¿no? De eso, no. ¿No? Entonces dije, bueno, va a ver, vamos a verlo. Y aparte, pues 25 de diciembre, no hay otra cosa que hacer. Vamos. Hasta pagamos la puta sala VIP porque no la trajeron subtitulada en salas normales. Después sí. Sí, después sí, pero ese día fue así de, pues ya, chingue su madre, pues ya vamos a entrar, ¿no? Y ya, y pues sí, la película es A más B es igual a C, ¿no? O sea, ya empieza y dices, ya sé en qué puta se va a acabar. ¡Qué culero! A los 5 minutos ya sabes, así de, güey, ya sé. El pedo es el mismo. A ver, pinche sociedad se va a la verga porque armas nucleares. Ah, pensé que porque no había gasolina. Después algo ahí de eso. Armas nucleares, se destruye la pinche humanidad. Muchos miles de años después se reconstruye con las obras de la pinche sociedad antigua. Y pues, genius, la pinche nueva sociedad. Ah, pues vamos a hacer que las ciudades se muevan. Oye, eso no va a gastar un putero de recursos de combustible para que se muevan. Las ciudades se van a mover. ¡Cállate el puto hocico! Ajá. Severa mamalón. Ajá, o sea. Y se ve. Es una pendejada, pero lo hicieron. Las ciudades se mueven. Entonces las ciudades van... son tanques, básicamente, ¿no? Eran fans del Final Fantasy VIII. Supuestamente, porque hay tan pocos recursos que no alcanza para ir a buscarlos y regresar. Entonces, mejor mueven toda la puta ciudad. Entonces Londres, que es una ciudad bien grande, pues anda cazando ciudades chiquitas, le roba los recursos, pues sus pinches ciudadanos, pues ahí los ponen en donde pueden. Y pues es una ciudad muy, muy, muy jerárquica, ¿no? Así de, tú eres jodido, pues eres X. Eres de más varo, pues eres más chingón. Tienes un chingo de varo, vives hasta arriba y está chingón. O sea, es muy obvio, ¿no? Ese pedo. Y en una de esas, pues llega una morra, la que sale en los pósters, que es la morra esta, la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, Esther. ¿Qué es jodida? Es de otra ciudad que devoran. Oh. Y la morra quería eso porque quiere llegar con el jefe del área de investigación, que es el malo, que es Hugo Weaving, y lo quiere matar porque este culero mató a su mamá. ¡Hugo! Es lo que te iba a decir antes de que lo mencionara. Porque ese cabrón mató a su mamá. Falla. Y la tiran de la pinche ciudad y con ella se va un cabrón que es un anticuario, al cual como medio escuchó qué pedo, pues el malo lo avienta también, así de, oh, lástima que escuchaste eso, te voy a aventar con la esperanza de que te mueras, aunque sería mejor que te matara, pero no, te voy no, a aventar. No, no, no, te aviento. Te aviento. No lo ve, no veo el cuerpo. ¿Dónde está el drama? Exactamente. O sea, lo estoy aventando a una cosa que se ve peligrosa. Entonces, yo siento que se va a morir, ¿no? Ajá. Presiento. ¿Cómo va a volver a subirse a la ciudad? Eso es imposible, o sea. O sea, subir, si más allá ya no hay nada. Es una pendejada. Y les voy a hacer el cuento corto para que no se aburran. Básicamente, el malo entre las ruinas del viejo mundo, junto con la mamá de la protagonista, pues descubren los restos de estas armas mamonas que destruyeron al mundo. Y dicen, no mames, si conseguimos esa arma, pues nomás nuestro chicharrón va a tronar. Y quieren ir a atacar una ciudad fija, una cosa bien rara, una ciudad que no se mueve. No mames. Porque si la destruyen, pues pueden pasar a otra parte del mundo e igual encuentran más recursos. Entonces este cabrón dice, ah, pues yo maté a su mamá porque no quería usar el arma, pues yo estoy reconstruyendo el arma y pues voy a ir a partir madres. Entonces la morra dice al otro güey, no, pues no mames, pues voy a tratar de regresar para matarlo, y pues se unen a la rebelión. Ajá. Que quiere evitar el pedo, que es protagonizado por una asiática que parece hombre. Cabrón, güey, cabrón. Cabrón. O sea, la cabrona parece cabrón. ¡Cabrón! Lo escuché como cuatro veces, sí. Sí. Y pues ya se imaginarán cuál es el pedo. El cabrón se dirige a la pinche ciudad fija, desarrolla el arma, pero afortunadamente, como la mamá de la prota siempre es bien vergas, le da la clave para detenerla en la forma de una USB. Que es un dije que siempre ha tenido. Y que nunca lo abrió y vio que había una puta USB que afortunadamente se conecta perfectamente en la compu del malo y que simplemente te dice, ¿quieres pararle a este desmadre y autodestruir el arma? Sí. Meño. Va. Y pues destruyen el arma. Y pues se muere el malo. Y pues la morra se enamora del morro. Y el morro de la morra. Y el morro de la morra. Y el cabrón de los dos. y dicen, pues murió el cabrón. No. Tenemos un avión, vámonos a ver el mundo. A su madre, aunque sea. Y ya. O sea, la película es lo de siempre, ¿no? ¿Qué te pasó, Guillermo del Toro? Es de esas películas de Peter Jackson. Que hasta puedes acabar los diálogos, ¿no? Así de, tengo que hacerlo. Por mi madre, por mi madre. Cuando veas la señal, debes actuar. ¿Cómo voy a saber cuál es la señal? No soy tan sutil. ¿Sabrás cuando la veas? No soy tan sutil. Lo sabrás así. Dices, güey, no mames. Esto es así copy-paste, pero feo. Entonces la película está muy sin inspiración. Está súper X. La neta, no la vean. La pinche idea estaba... semi. Mira, al menos te llamaba la atención, porque te llamó la atención, güey. Visualmente, por eso te digo, es muy bonito. Lo malo fue que está bien pinche mal escrita, ¿no? Sí, a huevo. Sí, entonces, mira, visualmente es muy bonita. La forma en que están hechas las ciudades, móviles, se ve padre. Hay varias cosas que están chidas, pero la verdad, es una película, como dice, la maldad, ¿no? Total y absolutamente predecible. Con diálogos total y absolutamente hechos de acartonado. Ajá. Culeros, y es un tipo. Y no sé si te pasó a ti, pero puta, yo la vi y dije, esto es una una versión piñata culera steampunk de Star Wars. Así de, yo soy tu padre. Ah, bueno, también el malo es el papá de la prota. No, hombre, no, entonces ya sabes, ¿no? Hijas separadas al nacer. En los trailers luego se veía, cabrón. La maestra que se muere al final a manos del malo. La hija que fue criada por el personaje robótico. Entonces. Que sí. Ese personaje te puedes cortar esa parte de la trama y no pasa nada. Ajá. Que está chido el diseño del mono pero. Ajá. La rebelión contra el imperio. O sea, sí, tiene muchas cosas muy de Star Wars que dices, su puta madre. Bueno, wey. Que Star Wars también es, quieras o no, es una historia de aventuras súper genérica. Pero salió en los 70s cuando no había tantas aventuras genéricas como ella, ¿no? Entonces fue sui generis. Sí. Entonces está muy X la pinche película. Entonces, pues, sí. Neta, no vale la pena. Y de hecho, ahora hasta mi señora se acuerda y dice, güey, hasta me encabrono. De lo pinche X que está la película, quiero que me devuelvan mi dinero. Y luego que la vieron en VIP, vale verga. VIP, no, pues ¿cuánto le das? No, pues sí es como... Depende, ¿al Mad Madrazos? ¿A Mad Madrazos a mi señor o a la película? A la película, a la película. ¿A la película? Ay, pues sí, es... No, pues la película, la verdad, está... Es como un 4, güey. Sí, más o menos, la mera neta. Para mí es como un 4. Sí, para mí. Porque igual, hasta eso, al menos no tiene la clásica escena en la que no están haciendo ni vergas y dices, puta, ¿cuándo va a volver a empezar la acción? Ajá. Eso más o menos está como activa toda la película. Entonces no te aburres tanto, pero excepto porque dices, pues ya sé que, en qué putas va a acabar. Sí, exacto. Ya nomás, esta es la última, así de rápido. Ah, bueno, entonces el pinche gra primero. A Wiwi, porque no ha hablado. No. En un buen rato. Porque la verdad no vi Broly ni vi Máquinas Mortales, pero vi una serie completa este fin de semana. Me das puto asco. A huevo. Porque empezó el... Porque la... Es que no había gasolina. Porque la liberaron el viernes en Netflix. Y me golpeé el necro. Pues es la es la primera serie liberada en Latinoamérica del DC Universe, del servicio en línea. No mames, ¿ya te vendaste Titans? No, lo que pasa es que DC Universe no hay en Latinoamérica. Ya vio Titans este puto. Entonces hicieron un deal y fuera de Estados Unidos, todas las series de DC originales de DC Universe van a estar saliendo. Bueno, la mayoría van a estar saliendo en Netflix. Entonces el viernes liberaron la primera serie que ya acabó, o sea, ya se terminó de la primera temporada, que es Titans. Ahorita la que viene es Doom Patrol. La verdad se ve bien divertida. Sobre todo porque... Bueno. ¿Porque sale Brendan Fraser como Robotman? No. ¿Ah, sí? ¿Era él? Sí, güey. Ah, bueno. ¿Sí? Lo que pasa... ¿No sale Brendan Fraser? No, ahí está. Ah, mira. Va a salir en un papel en el que no se ve. Está bien chido, la verdad. Okay. Salen en Titans, ¿no? Es lo que quiero... una de las cosas que quiero decir. Ay, perdón. Y es que lo que me gustó de la serie es que está separada entre grupos de titanes. O sea, no son Teen Titans porque no todos concuerdan todos en la teams. Edad. Ajá, entonces hay un grupo de ex sidekicks de superhéroes que andan por ahí en el mundo, pero ya no están peleando directamente. O sea, está Dick Grayson, que se va a Detroit, y otros personajes como Hockey Dove, que andan en otra ciudad también, pero que pues, ya como que andan en su propio desmadre. Y encuentran a esta chica llamada Rachel, que es Raven, a quien una organización la está buscando porque quieren que inicie el fin del mundo. A huevo. O quieren que evite el fin del mundo. Nadie a huevo sabe, también. Hasta ahorita no saben ni qué pinche pedo. Mientras que al mismo tiempo en algún lugar de Alemania se encuentra Starfire, que es negra y fea. Entonces, bueno. Y más madrazo no lo oye. Está acá, o sea, pero es está así de me cago en Dios. 6 o 7, que ya es mucho en la escala saga. Es que ¿para qué le ponen esos pinches cairelitos? Se ven bien los cairel, pues para imitar un poquito el pelo de Starfire. El chiste está... No. El chiste está en que ella no recuerda quién es. No sabe que es extraterrestre. No sabe que es extraterrestre, pero sabe que tiene que buscar a Rachel. O sea, dígase Raven. Le voy a decir Raven porque... Se le olvidó que no era negra, güey. Pues tal vez... Era naranja, ¿no? De hecho, por eso dice, yo soy negra, ¿qué pedo? Yo, what's up, motherfucker? Y tenemos a un Beast Boy que no tiene más que de verde el cabello y que solo se transforma en tigre. ¿Por qué? Porque no saben por qué. Mira, tiene un par de defectos. ¿Y le han dicho al güey que dice, no me puedo convertir en tigre? Sí, dice que es algo psicológico. Tiene solo un conjunto de defectos de las series regulares de tele de superhéroes, que es que siempre están evitando usar los poderes o que se vean sobresalientes como superhéroes. O sea, en otras palabras, o sea, Raven pues no siempre trae una hoodie o algo así, nada más. Beast Boy pues normalmente solo le tiñen el cabello. A Starfire pues normalmente nunca está volando ni nada, o sea, cuando saca poderes porque según esto se le gasta muy fácil porque lo absorbe del sol, que es verdad. Y Dick Grayson rara vez usa el traje de Robin porque está en una etapa en la que ya no quiere ser Robin, pero se da cuenta de que es adicto a la adrenalina. Ah, es un pinche junkie, porque es una serie dark, edgy y comprometedora. Es Teen Titans meet Watchmen. O sea, todos son muy sádicos en esa serie. O sea, es muy gráfica la violencia, cosa que no verías en una serie de Titans normalmente. O sea, que les gusta coger, matar y cagar. Sí. ¡A huevo! Entonces, la verdad, la serie está interesante porque cuando ya ves ese primer concepto de que van a evitar usar los poderes, van a evitar usar los trajes. El Beast Boy solo no puede, normalmente tiene que encuerarse para transformarse porque no quiere romper su ropa. Entonces, y los poderes de Raven no son tan clásicos como siempre. Pero en historia, nunca evitan ningún personaje de DC. O sea, nunca le evitan excepto a Batman porque Robin no quiere ver a Batman ni quiere saber de Batman. Pero siempre trae su mochilita. Entonces llega un momento en el que Dick Grayson está en un pedo y llega alguien a salvarlo y es otro Robin. Y tú dices, ah, no mames, dicen, yo soy Jason Todd, soy el nuevo Robin. Y hay un par de capítulos de los dos Robin. Hay un capítulo en el que Dick Grayson ya no quiere saber nada del grupo de superhéroes y se va a ver una amiga y su amiga resulta ser Donna Troy, la Wonder Girl. Y no evitan usar su lazo de la verdad en alguna escena de pelea. Y en dado caso también, Beast Boy. Llegan, conocen a Beast Boy. Tú dices, ah, se van a saltar como siempre su pasado de la Doom Patrol. No, hay un capítulo entero donde te presentan a toda la Doom Patrol. Toda completa. Y su origen y el concepto de dónde viene la Doom Patrol. Y ya la Doom Patrol le dice, güey, vete con ellos. Como que tú estás más en el pinche pedo. Entonces, eso a mí sí me gustó. O sea, que no han evitado. Claro, cuando llegó Trigon, en vez de usar un personaje en CGI o alguien con maquillaje. Es un güey X es un porque güey está X. poseído. Ajá. No, vino así ya con traje. Ya sabes, mamadas. No. Pero, tiene sus cuatro ojos. No tiene sus cuatro ojos ni sus cuernos. Solamente es un güey en traje, ya sabes. Hola, venía pasando por aquí. Por cierto, soy Trigon. Ajá, soy Trigon, ajá. Como cuando en Charmed los cuatro jinetes de los Apocalipsis eran cuatro güeyes en traje o en Smallville. Toma, dice. Hay un capítulo en el que Grayson está peleando contra sí mismo o algo así. Y trae el pleito de que está soñando que está persiguiendo a Batman, que se volvió loco. Y sale Batman. Es un sueño. Ajá. Porque yo vi el tráiler y dije. Así que ponen, Batman se volvió loco y está matando a todos los malos de su Rose Gallery. Y yo, ay, bueno, pues o va a ser un puto Azrael o con una mamana van a salir, pero no, es un sueño. Es un sueño. Entonces, y lo único que hacen es que salen sombras de Batman para no quemar ahorita el cartucho de ya estar buscando un actor para que le haga de Batman y para no hacer un traje tan complicado. Entonces nunca se ve bien. Nunca se ve bien Batman. O sea, ¿Este capítulo? Se llama Dick Grayson. Así se llama el capítulo. ¿Por qué? No respondiste, está emocionante el capítulo. ¿Está bueno el capítulo? Está bueno el capítulo. ¿Y por qué no me dijiste dónde? No te escuché lo que ¿Por qué se llama Dick Grayson? ¿Y salen los malos muertos? Algunos. Se ve, al que se ve más muerto close up es a Joker. O sea, ves un tipo que la única razón por la que notas qué actor es porque trae ya los tubos y todo ahí metido para que lo mantengan vivo. Y se ve así un Riddler con tatuajes, pero nada más se ve el brazo, se ve a medias un dos caras, o sea. Se ve a medias. ¿Y se ve el lado malo? Se ve el lado malo. Ah, bueno. Para que no notes al actor. O sea, lo que quieren es no quemar los cartuchos ahorita de que necesiten actores y que después necesiten buenos actores para interpretar esos papeles y les estén pagando desde ahorita. A ver, pero Warner Bros. Está buena. Como sé que tienes micrófonos aquí en la casa, porque me chingas todas las ideas, güey. ¿Quién? Warner Bros. Ah, ya, Warner. Neta, qué pinche pedo te cuesta hacer una serie live action de Batman. No chingues, no es tan desmadroso. Es mucha presión, yo creo, la verdad. Que no es chinguen. Mucha presión. Y nos dan pendejadas mucha como Gotham, no mames. Es que es lo que me saca onda. ¿Por qué es tanta presión una de Batman y no tanto una de Superman, que necesita más efectos? O sea, ¿cuántas series de Superman hemos visto? En los 90 vimos Lois and Clark, en los 80 vimos Superboy, en los 2000 vimos Smallville. ¿Cuál es el pinche pleito con unas? Claro que en Smallville nunca vimos el pinche traje, ¿no? Pero no. ¿Cuál es el pleito? La ventaja es que ya se ve que ya va a ser Nightwing el pinche Robin y salen pues varios titanes adicionales. Entonces, la verdad, a mí sí me gustó mucho la historia. Lo que no me gustó es que no hubo un cliffhanger, la verdad, de Phil Tenfold. Siento que es más bien como la mitad de la temporada, porque se quedó en así como que, ah, sí, ahora sí va a empezar el desmadre de Trigon. Pero se quedó en malo el Nightwing, ¿no? Ajá, como que lo dominaron o alguna mamada así. Y ya, pero dije, oye, no, esto no se sintió como un cliffhanger de fin de temporada. Pero a mí lo que me gustó es que siempre hubo suficiente contenido del universo DC. O sea, siempre hablaron de pingüino. Yo todos los capítulos que quería era que mataran a la negra. Pues... Qué gacho, ¿eh? Tiene sus pedos, ajá, pero fuera de eso, pues no está tan mal. O sea, no evitaron decir, es extraterrestre. O sea, simplemente se tardaron en quererlo explicar para... No sé, para que... Si alguien que está viendo la serie realmente no sabía o no ha visto las tres series de titanes que ha habido en los últimos 15 años, pues se sorprenda, ¿no? Y déjate de que sea negra, la pinche actriz no actúa, güey, no... Un poquito, pero bueno, yo en final le doy un 7 a Titans. Es una serie generalmente buena y tiene mucho... Es lo único que me gusta de que sea de DC Universe, ¿no? Que de alguna manera no evitan decir, ah, el pingüino, Wonder Woman. O sea, en una hay una escena en la que llega Dick Grayson está en la mansión Wayne y está enojado porque no lo dejaron entrar a una reunión que tenían Batman y Wonder Woman. ¡Wonder Woman! Y está ahí, pues, en la que sale, por lógica. Cogiendo, déjalos. ¿Y sale, pues, quién? ¿Eh? ¿Sale quién? Sale Wonder Girl. O sea, Wonder Girl dice, a mí tampoco me dejan ver, porque están diciendo algo sobre el Joker. Entonces, a final de cuentas, no temen decir nombres o lugares. O sea, en este pinche universo hay de todo. Pero no hay dinero para mostrarlo. No hay dinero para mostrar a todos. Tienes una sola toma de la Baticueva, pero tienes una Baticueva con Batimóvil. Oye, esta Baticueva es una foto. Estoy sobrepuesto en un fondo verde. Cállate el hocico, Rodri. Cállate. Cállate el hocico. Cállese y largo. Ese Batimóvil es un Hot Wheels nomás. No, está. Se nota luego. ¿Hay Alfred? Sí, hay un Alfred, pero nunca se ve. O sea, Dick siempre está llamando a alguien por teléfono y se ve el Alfred Pennyworth en el identificador de llamada. No se ve Alfred. No se ve. Y trae siempre él una. Trae una mochilita, una maletita. Que trae su traje y una laptop así súper avanzada de... Y el pedo es que en un día cuando se encuentran Jason y Dick, los dos traen su pinche maletita. O sea, los dos traen así. Y le dicen, ¡ay, conseguiste nueva maleta! Y otro dice, ¡no, yo soy Robin! Y dice, ¡ah, no mames! Y el Beast Boy dice, ¿entonces yo también podría ser Robin? Dice, como diciendo, pues, cualquier pendejo puede ya ser Robin. ¿Cuál es Robin? ¿Sale Dick Grayson y quién más? Y Jason Todd. Y Jason Todd es el nuevo. Ajá. Pero es un mamalón, ojete, desgraciado. Entonces ya ves venir lo que le va a pasar. O sea, sabes que ese güey se lo van a chingar. Se lo van a chingar, pero... Más madrazos, ¿a usted le gustaría chingarse a Jason Todd? No. Bueno, ¿le gustaría matarlo a golpes? No tienes nada contra él. Sí, no. Vale, verga. ¿Y si te roba las llantas de tu carro? Ah, no es de huevo. ¿Si te lo revientas, el hijo de su puta madre? Lo peor es que si hacen esa anécdota. Dice, ¿cómo te encontró Batman? Le estaba robando los tapones del carro. Ah, mira, qué cagado. ¿Tú ya la habías visto, Matt Madrazos? ¿La estuviste descargando antes de que saliera en Netflix? ¿Y qué le pareció? Más o menos, o sea, de repente sí, dices, los primeros capítulos, dices, no está tan culera. Está un poquito arriba del Arrowverse. No está tan culera. Pero un poquito. Dices, pero luego va bajando un poquito porque sí, va bajando. Ya en lo último, como dice Graf, no se queda tan chido, no se queda, te queda como diciendo, faltó algo ahí, cabrón. Faltó Batman. Aparte. Que no fuera una puta sombra. No, pero por ejemplo, el este güey Trigón, o ¿cómo se llama? El Trigón. El Trigón, pues sí, te decepciona igual ese güey. Fue que es un güey en traje. ¿Cuándo está su pinche jeta de Darkseid de Smallville Style, ¿no? Ah, que salía el puto de Darkseid. Salió Darkseid, salió Doomsday. No mames, güey. Bueno, el Doomsday se veía bien los como 5 segundos que sale. Ajá, transformado. Y a la verga. Lo matan. Que eso fue una pendejada, pero bueno. El síndrome de Smallville. Próximamente en el Saga Podcast, Smallville. ¿No que hicimos un episodio de Smallville? No, ya estaba bien muerta para cuando empezamos. Somebody sábeme. Vale, pues entonces ya nada más de rápido. Otra película que salió este año, que en lo que va, en lo poquito que va, que salió el 11 de enero. Y que esas sí se las voy a recomendar. Eso fue ayer, ¿no? Antier. Es la película de Belzebuth, que es una película mexicana. ¿Sí es mexicana? Ajá. Y que es de terror. Estás perdiendo. Y que es de terror. Y que está como protagonista. Sale Joaquín Cosio, que es el gordo que llegaron a ver. El Cochiloco. Ajá, el Cochiloco. Si llegaron a ver. ¡Cochiloco! Si llegaron a ver El Infierno, él es el Cochiloco. Bueno, la película es de terror. Trata sobre unos hechos donde se empiezan a matar personas normales, comunes y corrientes. Empiezan a cometer asesinatos de infantes. El primero es en un hospital, a unos recién nacidos. Llega una enfermera, los empieza a cuchillar con un escalpelo y luego se corta el cuello ella, ¿no? Entre esos niños muere el hijo del Cochiloco, pues. ¡No! Aquí es un policía. Y pues obviamente, de la verga, después su señora, te cuentan que después se suicida. Y no logra superarlo. Y pues este güey pues es un policía, pero pues está todo roto, ¿no? Y a huevo. Encabronado. Pasan 5 años y se mete un morrito de 12 años a un kinder y mata a todos y luego se vuela la cabeza. Ajá. Entonces empieza a investigar este cabrón. Bueno, lo ponen a investigar a huevo. Él no quiere precisamente porque está como traumado, pero lo ponen a investigar. Después llega una señora. Y se avienta con una batería eléctrica a una piscina y mata a otros y así, ¿no? Entonces, son personas normales que matan morritos y se suicidan. Entonces, tienen que estar investigando qué pedo. Llega un gringo a ayudarles a la investigación. Ellos suponen que es un gringo, ya después ves que no. Y te empiezan a contar que es ese güey te empieza a contar que todo tiene que ver con un padre que fue excomulgado de... de la iglesia católica de allá de este de Roma. Y trae tatuajes y la chingada, ¿no? Entonces todos piensan que él es el que está haciendo que la gente se suicide, bueno, que mate y se suicide, ¿no? Y entonces llegan a una iglesia que él había fundado años atrás, en el pueblo donde están, bueno, en la ciudad donde están, en un pueblo todavía, así como, ya saben, ¿no? Pueblo tricicletero que está al lado, ajá, común aquí en México, sobre todo allá en la frontera, y pues tan culeros. Él había fundado una iglesia que se llamaba la Iglesia de los Niños. Bien creativo el nombre. Y dicen, no, pues seguramente ese güey pues tiene algo que ver, ¿no? Y pues ya ese pueblo estaba todo abandonado y culero, pintarrajeado. Y dicen, no, pues ¿qué pasó aquí? No, pues no sabemos. ¿Por qué nunca lo investigaron? Así de, güey, esto es México, no chingues, güey. O sea, entre el narcotráfico y los problemas de la frontera y todo eso, pues no vamos a investigar. Aquí si vas y investigas te van a matar, ¿no? Y dicen, ah, no, pues órale. Entonces ya se meten a lo que sería la iglesia... De los niños. De los niños, que ya está... pues deshabitada, pues ya todo ese pueblo ya está de la verga. Se meten a ver qué chingados y empiezan a ver símbolos satánicos por todos lados. ¡Qué mal pedo! Ajá, y ese güey, el que es gringo, que es teólogo, dice, no, es que esto sí es se supone que estos símbolos son para retener demonios, ¿no? Ajá, no, pero son como para invocarlos, pero también retenerlos y sacarles información. No, pues pinche padre está de la verga, ¿no? Son los glifos de la llave de Salomón. Y empiezan a escuchar ruidos y abren una puerta y se ve una rata con ratitas bebés. Y dicen, ah, ya, es una rata. Y madres, güey, en eso se empiezan a escuchar risas y una carriola que se mueve y abren otra puerta y da lo que es el atrio de la iglesia. Donde pues normalmente se llevan las ceremonias de misa y empiezan a oler algo bien podrido y ya ven y pues ven que hay una estatua de Cristo tirada donde que está llena de moscas y que huele adentro podrido y dicen, no, pues bueno, voy a tener que romper la estatua para ver qué putas hay adentro, no vaya a ser otro pinche infante muerto y pues si es así lo tengo que reportar, pues yo espero que sea un gato o algo, un animal muerto, ¿no? Más, se acercan al Cristo y cobra vida, güey. ¡Su puta madre! ¡Me chingaron la idea otra vez! Y es el Belcebú que está poseyendo la estatua. ¡Great mind thinks alike, motherfucker! ¡Les estoy diciendo! Y esa escena está bien chingona, güey. Bien chingona. Pinche Graf, voltea a verme a los ojos, cabrón. Ya lo hicieron en pinche Hollywood mexicano. Les estoy diciendo, y va a poseer al pinche Cristo, va a estar bien chingón una pelea contra un Cristo gigante. Ay, no, ni madre, tú y tu pinche Cristo negro. ¡Chingada madre! Es que el Graf vendió la idea, güey. De mí, sí, ¿verdad, cabrón? Así, este güey es un puto genio. No, no. No mames. Sí. Mi pedo, güey. No me chingues. El Graf vendió tu idea, güey. Ajá, y entonces primero los carritos de Avatar y ahora esto. Y ahora Cristo, güey. Chingada madre. Y está chingona esa escena, ¿no? Y bueno, pues el Belcebú empieza a tentar al cochiloco, ¿no? Así de, no, yo te puedo regresar a tu familia muerta y la chingada y no sé qué, ¿no? Y ya llega el padre, porque para esto le dispara el otro güey a la estatua destruyéndola y se enoja el cochiloco así de, güey, ¿por qué lo destruiste? Que yo quería ver si me regresaba a mi familia, ¿no? Y le empieza a golpear, llega el padre, lo detiene y ya le explica, no, güey, es que yo no soy realmente el malo, ¿no? O sea, yo estoy buscando al nuevo Cristo, pues, que supone que va a renacer en esta época. Y pues ya, pues entre todo ese desmadre hay una señora que tuvo a su hijo, es el mismo día que lo tuvo el cochiloco, pero a ella no se lo mataron porque ya lo tenía en los brazos, o sea, todavía no lo había dejado en los cuneros, para cuando llegó la enfermera y masacró a todos. No se murió cuando el morro fue a asesinar a todos los niños en el kinder, porque se había enfermado y se había quedado en su casa el morrito. Entonces el pedo de que se mueran es porque quieren matar al morrito que es el nuevo Cristo. Ajá, y hasta le pregunta el cochero casi de, güey, ¿por qué en México? Porque el Mesías tiene que nacer en un país oprimido por un gobierno y pobre. ¡Culero! Así como tiene que sentido. Jerusalem style. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces lo quieren pasar por la frontera porque allá tienen... ya una, dice, yo tengo ahí un lugar donde ya lo puedo tener resguardado y que ahora sí que evitar que porque le dicen el maligno, nomás una sola vez le dicen Belcebú, que el maligno lo alcance. No mames, ¿no? Me la estás vendiendo, puto. Ajá, y con mi idea, dice. Con mi idea, hijos de su puta madre. Y pues para pasarlo se meten a uno de estos narcotúneles. Y ahí también hay un super desvergue, el cochiloco es poseído, lo tienen que desposeer, y todo ese pedo. Y hasta poseedor. Y hasta este cabrón le dice, bueno, ¿y por qué traes tatuajes, no? Y ¿por qué hice un trato con ese cabrón, no? Pues, ¿qué trato hiciste con el Belcebú? Pues, pues a cambio de información para saber, dónde podía yo encontrar al nuevo Cristo, pues le vendí mi alma. Y todos se le quedan viendo, le vendí mi alma, no estoy poseído. O sea, hasta que me muera es cuando voy a valer verga. Me la cobran. Ajá, pero de momento no estoy poseído. ¿Es un padrecito así con tatuajes? Ajá. El padrecito extremo, todos. Y todo, entonces la neta está muy chida. O sea, ¿los efectos están chingones? Sí. Y no es la típica película de terror que dices, es pinche cliché. No, güey, neta, da giros muy padres. La película está muy, muy buena. Yo en lo particular, yo no iba con muchas ganas así como de, yo pensaba igual que era una película de terror X con con jumpers y ya, ¿no? Así de, te asustas, ¿no? ¿Tiene mucho jumpscare? No. ¿No tiene jumpscares? No, es más 2-3 sí tiene, pero es más el aspecto de todo lo psicológico que está pasando. ¿Y es mexicana? Sí, y está muy chingón. Te la pongo así, güey, 9, la pinche película. ¡Ah! No mames, la quiero ir a ver. Sí, güey, está muy chingón. Va ganando como la película del año del necro de momento. Pues de momento, sí. Por eso, de momento. Ajá, está muy chida la película, ha tenido muy buenas reseñas. Está ganando a Broly. Sí, güey, la película. Vamos a está poner muy chida, una parte en la página en la que pongamos nuestra película del año. Quizás hasta el momento. Quizás el final se va un poquito abajito. Pero ya al final. Que dices, bueno, sí, se veía venir, pero. Bueno, en general, está bien hecha. Y para ser una producción mexicana, pues mis aplausos, la neta. Es que se robaron mi idea, güey. del Cristo. Hijo de güey, su puta ahí. Madre. Fue el Cristo Negro, el Win. No mames, el ahí está. O sea, eso es lo que he visto este año de películas y todo eso. Es madre, no sé qué quieran. Yo me acordé de otra que sí vi una película este año, aunque salió el año pasado. Pero chinga su madre, ¿no? Aún está fresca y ahí está, ¿no? Que también generó un poquito de controversia, pero porque la gente es muy pendeja. Que fue la película esta de, ¿cómo se llama? De Sandra Bullock, The Bird Box. Ya. Ajá, porque pues ahí estábamos diosos y fue así, a ver, vamos a ver esta pendejada de Bird Box, ¿no? Y curiosamente, pues la película se me hace interesante, aunque, curiosamente, pues también ya la hemos visto antes. De hecho, si vieron El fin de los tiempos de M. Night Shyamalan, es muy parecida, ¿no? Es muy, muy, muy, muy, muy parecido el rollo, pero pues aquí está manejado como con un poquito más de gracia. Hasta eso, ¿no? Y la verdad, pues yo sí la recomiendo, ¿no? La película está interesante, ¿no? O sea, pues es otra película apocalipsis. De hecho, es muy parecida, es como si combinaras Ensayo sobre la ceguera de José Saramago con El fin de los tiempos de M. Night Shyamalan. Sacas otro libro, porque está basado en un libro, y te sale Bird Box y dices, bueno, son más o menos los mismos conceptos, ¿no? En este caso, de nuevo, empieza la película y te dicen, sí, la gente ve algo que los que les llena esa necesidad de suicidarse. Entonces la gente ve y dice, a la verga. ¿Quién sabe qué? Pero se tienen que matar. Entonces es de, a la verga, ¿no? Entonces ves eso, que bueno, nunca se ve, y te suicides. Entonces pues ya se imaginarán, el pinche mundo se empieza a caer a pedazos. La prota pues sí es Sandra Bullock, que está embarazada. Y cuando empieza este desmadre, pues se logra aislar en una casa con un chingo de gente, porque esas cosas que ves pues no se meten en las casas, nada más andan ahí afuera. Entonces se avientan un buen rato ahí, ¿no? Pues ya te imaginas, el drama es muy tradicional de, bueno, empiezan a tener sus pedos, cómo se van a organizar, cómo chingados van a llegar por provisiones, qué van a hacer para salvarse y toda la chingada. Y luego después pues te ponen otro giro que también la asemeja mucho como a Last of Us, de que además y a Dead Rising, de que aparte hay psychos. Entonces la gente que está loquita no se muere, pero está obsesionada porque los otros vean esas cosas, ¿no? Entonces se la pasan ahí jugándote chueco, ¿no? Así de, ay, ábreme, por favor, hijo de tu pucha madre, me voy a morir. Le abres y el cabrón, pues, te da la vuelta y se muere, ¿no? Entonces está como interesante por ese, por ese lado. Y la película corre como con dos historias paralelas, ¿no? La que se ve al principio, de que es esta Sandra Bullock con dos niñitos vendados que van en un río, en paralelo a la historia del inicio de la esta como pandemia o lo que sea. Entonces se van brincando entre las dos historias hasta que hay un punto en el que las dos coinciden. Y es porque precisamente están mucho tiempo ya en la casita esta. Literalmente su hijo pues ya hasta tiene como 5 o 6 años. Y pues tienen que ir a buscar un nuevo lugar en donde resguardarse. El clásico, punto seguro para tanto desmadre, ¿no? Entonces corren, insisto, las dos historias más o menos en paralelo y ya al final coinciden, ¿no? Ya hay un punto en el que acaba una donde empieza la otra y dices, ah, ok, va, mamá. Y pues la verdad está, sí está amena, sí te quedas, yo sí me quedé ahí las 2 horas viéndola y dije, va, se las compro. Pero de nuevo es muy similar a cualquier otra película de zombies, sin zombies. Es eso, es ensayo para seguir, es Last of Us. Y es el fin de los tiempos en una licuadora. Le echas Sandra Bullock y ahí está, ¿no? Ahí tienes Bird Box. Pues sí, estoy viendo justamente por la recomendación de la grabación anterior, que fue High Score Girl, que por ahí nos habían recomendado que están pasando en Netflix. Ajá. Pues ya me la chingué también, efectivamente. Sí está bastante interesante lo que es la serie. Es básicamente una historia de amor. Digo, sí. No os voy a spoiler nada porque pues sí, está chida para que la vean. Pero pues iba muy encaminada a los años de los videojuegos importantes en Japón, ¿no? Obviamente saliendo de la NES y avanzando hacia las arcadias, con el boom del Street Fighter 2, que es algo de lo que tiene mucho, mucho peso en la historia, que es básicamente la historia de dos compañeros de clases de primaria. ¿Qué? Que inician, en la cual se conocen, es una niña de élite, que pues, típica que riquilla, que no le habla a nadie, que saca buenas notas, que está bonita, además, pero pues de repente el peor de la clase, que es un huevoncito, pero que es un adicto a los videojuegos, y que se la pasa nada más jugando videojuegos y echando desmadre, pues se la topa en una sala de Arcadia, ¿no? Entonces, pues le extraña que está jugando y que pues juega muy vergas la pinche escuincla. La morra. Sí, exacto. Juega al Final Fight, ¿cómo se llama? Transmutando los objetos para obtener el puntaje más alto. Juega en Street Fighter con Zangief, es su main, y pues es así como que imbatible, ¿no? Y entonces de ahí se inicia como que una rivalidad medio extraña, pero pues también como que se van los sentimientos medio alborotando. Entonces pues para no spoiler, pues van pasando muchas cosas hasta que se da cuenta de que se vuelven más o menos cercanos por los videojuegos. Pero pues no se da cuenta el pendejo de sus sentimientos y la otra morra literalmente no dice nada. O sea, no habla, no tiene... Porque es bien castrosa. Pues sí, es castrozona, exacto. Ay, no mames, el primer capítulo la odié un chingo. El primer capítulo me cayó bien gorda, me cayó en la mera puntita. Es bien mamona, hija de su puta madre. Sí, sí, sí. Pero pues se va desarrollando chida la historia y se vuelven volviendo muy cercanos, todo con en medio lo que es los videojuegos. Vas viendo Arcadias reales. Street Fighter, Tekken, Darkstalkers, Tekken, Virtua Fighter, Splatterhouse, Makaimura, Ghosts and Ghosts. Ajá. El morro tiene su Turbo Graphics. Exactamente. Entonces, se ve muy, muy, muy, muy claro. Si eres adicto a los juegos retro, pues te pega como por ese lado. Pero en realidad la historia es una historia de amor. Pretty much. Sí, sí. Chéquela. Es divertida, muy divertida. Ahí para que la vean en Netflix. En el Netflix. Ahorita está en Netflix y creo que también está en Crunchyroll. Crunchyroll no la he visto. No estoy seguro porque además es original de Netflix. Ajá. Supuestamente. Sí. Tiene su logo. Pero Crunchyroll original. No se anda con esas mamadas. No, sí, porque supuestamente... Ajá, muchas series originales de Netflix nada más las distribuye. Pues sí, es el mismo caso de Titans. Titans también dice... Le agregan siempre en el video o serie original de Netflix cuando sabes que es de DC Universe. O sea, sí, pero la distribución está... Eso sí, creo que la ventaja es que... En el caso también de Titans, sí le pusieron audio latino. Sabor latino. Pero ahí sí, yo ya no lo chequé. Chinga tu madre, Robin. Ajá. Sí, tan pendejo. Porque dicen muchos tacos, ¿no? No sé, no escuché, te digo, la escuché en inglés. No, pero en inglés dicen muchos tacos. O sea, mucha majadería, mucha grosería. Dicen, sí, fuck. Sí, de High Score Girl yo creo que ya la voy a poner en mi lista de lo que tengo que ver a continuación. Ahorita que ya acabé Titan, ¿quieren decir un poco en estos últimos media hora de qué es lo que están esperando en el próximo año? Bueno, en este año, porque ya no es el próximo. Más madrazos, ¿usted qué está esperando en particular en este año? Ya sea serie, juego, película, libro, cómic. Nada. Revelación. Nada. ¿Nada? ¿Que se acabe Big Bang Theory? Ay, sí, por favor. Ya viene Creed 2, man. Está chido. Creed está con huevos. Pero por el hijo de Drago. Ay, sí, no mames. Nada más por eso, por el pinche pendejo ese, ni madres. No mames, está bien chingón, Michael Jordan. Ni madres. Qué peliculón, qué peliculón. Que por cierto, ayer vi Rocky 4 otra vez. Raro que la pasen. No, es que me las compré en el pinche Amazon. Ah, con razón. Que me metí en el mood. Vi dos y dije, chinga su madre, encontré un paquete bien barato y compré el paquetito con las 6. Mm. Oye, no pasa nada en Rocky 4. Casi toda la película son musicales. No me acordaba de eso. O sea, ¿sí? Empieza y es de... Ah, ya acaba la pelea con Cloverline. Ajá. Y llega este güey. Ah, soy Iván Drago y vengo a partir madres. Ah, ok, vamos a armar una pelea. Sí. Se muere Apolo. Montaje musical. Empieza a entrenar Rocky. Montaje musical. Se va a Rusia. Montaje musical. Y luego la pelea y yo... No pasa nada. No, son puros montajes. Se enoja con su vieja, güey. Y luego la señora va y nada más le dice... Es que te extrañaba y te vine a ver. Va, ¿qué sigue? Otro montaje musical. Sí. No pasa nada en la película. Pronto, el podcast de Rocky. Sería interesante. Mira, yo quiero aquí confesar que nunca he visto ninguna de Rocky. No mames. Yo sé que son... Eso iba. Yo sé que son muy famosas. Yo sé que a todo mundo le gustan. Yo sé que todo esto. Pero yo cuando estaba morro y veía la... Y empezaba, a continuación, Rocky. Y mis papás ahí vienen encantados. Y sí, vamos a ver Rocky. La chingada. Yo también. Adiós, ya me voy a la verga. Y nunca he visto ninguna de Rocky. Lo que me pasó fue que en algún momento, como que en el 99 o 2000, por esos años, me tocó alguna razón por la cual no me quise mover de mi sillón. No sé si estaba enfermo. Y en una de esas de Canal 5 de Cine Permanencia, pasaron al menos 3. Y me quedé ahí ya sentado así. Ah, las vi. Y dije, bueno, pues no están tan malas. Y ya me quedé con el pinche trauma de ver la 4. La 5 juro que la vi, pero no me acuerdo de qué trató. Ni se diga la 6. Ahí sí, te juro que no me acuerdo. Pues de un güey que boxea y es muy vergas, bueno, y todo. Acabo... Y parte madres, no, y gana. Ahí ya entrena. Montaje musical. Yo vi la 5 ayer. En la 5 sí, entrena alguien. Me aventé la 4 y la 5. Y la 5 no tiene montaje musical, hasta eso sí es historia, pero tampoco es muy increíble. O sea, Rocky pierde todo su dinero. ¿Otra vez? No, es la primera vez. Esa es la primera vez. Pierde todo su dinero por un pinche contador que le hace un chanchullo. Les falla un negocio y pierde todo su varo. Se tiene que volver a vivir a Filadelfia, a su pinche casita de Poli, la viejita fea. Ajá. Y entonces pues dice, pues ya no tengo nada que hacer. Pero su entrenador, este Mickey, le deja su gimnasio. Entonces dice, bueno, pues voy a abrir el gimnasio y lo voy a administrar. Y ahí saca un varito. Y llega este pendejo, que es este Tommy Gunn, y dice, ay, pues es que, pues entréname. Y él dice, bueno, va, sí, sí, te voy a entrenar. Pero aparte está este otro pendejo, que es un promotor de eventos, que lo está presionando porque quiere que vuelva a luchar. Le dice, no mames, yo ya no voy a luchar. Y lo que hace es que le empieza a quitar al Tommy, ¿no? Lo empieza a engatusar así de, mira, tú vente para acá para utilizarlo para sus eventos. Y al final, pues pues nadie quiere al Tommy porque dices que todo está planeado, todo está orquestado. O sea, no eres un campeón auténtico, ¿no? Todo es solamente para dar espectáculo. Se encabrona y este güey el promotor lo manipula para que vaya a pelearse con Rocky. Y literalmente la pelea acaba en una pelea callejera, en el que los dos güeyes se agarran a putazos en la calle. Y ya, eso es lo que pasa en Rocky 5. Está medio X, la neta. No, pero, es tan mala, pero, como yo la recordaba, pero es la madre. Pero es real, güey. Así acaban los pinches boxeadores. Decía Camotes Feronte, güey. Dice, no mames, es la pinche más real, güey. Y la 6 es la de su hijo, ¿no? No, la 6 es la de... ¿Qué pasa? ¿Él boxeando de nuevo? Ajá, en la 6 él boxea de nuevo porque en un programa de ESPN hacen un ¿qué tal si...? Él peleara contra el campeón actual en una simulación de computadora. Eso empieza a generar interés. Y unos promotores dicen, pues, ¿por qué no hacemos la pelea? Entonces lo invitan a que pelee otra vez. Y pues es una catarsis en la que, como, pues, por ejemplo, ya se le murió la esposa. También está un poco separado de su hijo. Él dice, pues, ¿sabes qué? Tengo muchas cositas todavía como que trabadas. Y la manera de liberarse psicológicamente, pues, es ir a pelear otra vez. ¿Mientras la siete le da a su hijo? Y la 7 es la de Creed, que es el hijo de Apolo. ¿Pero cuál es la del hijo de Rocky? Ninguna. Ninguna trata del hijo de Rocky. Ninguna, güey. El hijo de Rocky es el... Es un pinche X, güey. Es Peter Petrelli de Héroes. De Héroes, güey. Que sí estudió y todo y pues no le gusta ese pez. Es que nomás vi las 3 primeras y la de Creed, porque las otras sí ya se me hacen muy mierdas. Ay, ahora el Necro habla de película. La 7 o la de Creed es puro oro. Y se enoja nunca vi ningún Die Hard. Y el día que me dijo, para que no salgas de inculto, te voy a prestar las pinches Die Hard. Y no me las prestó el culero. Más bien se te olvidó llevártelas. Yo no te dije que no te las prestaba. Pues ahí estaban. Ay, yo cómo voy a saber en qué pinche libro de tu casa están. No, me habías dicho, güey, pásame la Die Hard. Y yo, ah, sí, es cierto. Bueno, ¿a poco no las has visto, güey? ¡Pinche blasfemo! Nunca he visto un Die Hard. Sácate la mierda. O sea, a lo mejor la vi en un permanencia voluntaria así de reojo, pero así como que dices, quedarme a ver de inicio fui un Die Hard, nunca la he visto. A lo mejor ese es mi... ¡Yippee-ki-yay, motherfucker! A huevo, o sea, a lo mejor es uno de mis resoluciones de año nuevo, ver una nueva saga de películas clásica que sería en este caso Die Hard, ¿no? Bueno, a ver, ahí vamos, regresemos al tema, ¿no? 2019, ¿qué es lo que esperamos? Ya en cuanto a anime, vi el primer capítulo de Rise of the Hero, o The Shield Hero, que es un anime de Shield Hero, ah, sí. Que es un pinche anime de fantasía épica. Ya sabes, ¿no? Somos japoneses, nos mandan a un mundo de fantasía épica, ¿no? El chiste es que el güey tiene como arma un pinche escudo y no puede usar ninguna otra arma, y nadie lo quiere y todo el mundo lo trata de aculero. Le roban. Pero el güey se vuelve una riata, ¿no? Posteriormente. Pues en el primero no se ve, pero sí. Ajá, bueno, en el manga se vuelve una riata, ¿no? Entonces quiero ver el anime porque realmente el manga es muy divertido. ¿Ah, sí? Sí. Y he estado viendo JoJo's Bizarre Adventure. ¡Ew! ¡Es la onda, Vento Auro! Todos, con todos los personajes 80% más jotos. ¡Ew! Y está la de Dororo. Ah, Dororo. Está bien chingón el primer capítulo. Ah, está chido. Ajá, de un güey feudal que le vende, que hace un trato con demonios. Y con tal de obtener poder, para regir toda esa región, dice, pídanme lo que quieran, quítenme lo que quieran. Y cabrón. Y cuando nace su primogénito, pues nace, sin órganos. Sin varios órganos, sin piel, sin oídos, sin boca, sin nariz, Se hace un puto engendro. Ajá, sin ojos. Y entonces dice, no, pues ya tírenlo al pinche río, ¿no? Pues ya valió verga. Sí, ya no me sirve. Ajá, dice, bueno, es el precio justo, ¿no? Yo pedí que me quitaran lo que quisieran y pues órale, pues ya ni pedo, ¿no? Lo tiran al pinche río, bueno, lo va a tirar una ruquita al río. Dice, te voy a poner a una pinche balsa a ver si vives, ¿no? Y a la ruquita buen pedo se la come un demonio. Acaba de aclarar. Por buen pedo. Ajá. Y ya se hace el corte a cuando él ya es más grande. Y está cazando unos demonios. Y se quita sus bracitos. Y tiene unas pinches espadas en vez de brazos. Y mata al puto demonio. Y recupera su piel, ¿no? Entonces tiene que ir matando demonios para ir recuperando sus órganos. Y se encuentra un niño que se llama Dodoro. Que es el que va a aparecer, pues le va a estar ayudando a sobrevivir, ¿no? Que yo no sé por qué chino se llama Dodoro entonces. Ni yo. Pero bueno. ¿Es una serie viejita? Es una serie nueva. Ajá, es nueva, salió esta temporada apenas de anime, de enero. Pero me parece que el manga ya es viejo y hasta hubo un videojuego en alguna ocasión. No me acuerdo si de Play o de Play 2. Ah, es Dororo. Dororo. Entendido, Dororo. Ah, bueno, yo dije Dororo y dije, ¿qué pedo? Es que no me acordaba cómo se llamaba bien. Dororo. Dororo. Ah, mire, y es de Osamu Tezuka. Ahí está. Entonces, es un manga escrito y dibujado por Osamu Tezuka, publicado por primera vez en 1967. A esos dos animes en general les tengo como que fe de que se vayan a poner chingones. No sé qué quieran decir de películas que esperen. Yo, la próxima semana ya sale una de las películas que espero, que es así como de las más, pues tal vez como más atrasadas que tenía y que a lo mejor la segunda parte nunca me importó. Y la verdad tengo que seguir admitiendo, no me gusta tanto la segunda parte de esa serie de películas, que es la de Fragmentado. O sea, la veo y digo, está buena, pero creo que yo solo la toleré esperando la escena final. O sea, ya sabiendas. Pues que sí está decente. Yo la verdad vi Split. ¿Te gustó Split, más madras? No me desagradó. Que me gusta más la primera parte, la de... Por mucho. Sí, por mucho, sí, a huevo, güey. Pero tampoco me desagradó. ¿Será porque del el Shyamala, quién sabe qué? Shyamalan. Tuvo bien pinches culeras, güey. Bien pinches culeras. Y una que otra la vi. Y dije, vaya, con esta mínimo, pues... Es que yo tengo que admitir, yo sí le tuve fe a Shyamalan en algunas, y hay algunas de su periodo de pordiosero que me han gustado, o sea, Pero esta que no me gustó tanto resulta ser la segunda parte de la trilogía de superhéroes. Y ya la semana que entra ya viene Glass. Entonces ahí dice, para cuando estén escuchando este podcast, ya va a ser 18 de enero. Y ya voy a estar viendo de seguro Glass en el cine. Porque la verdad, pues no me pienso esperar. No sé dónde voy a sacar el dinero, pero voy a tener que intentar ir a ver Glass. Pedo. Y la verdad sí lo quiero ver porque ahora sí ya van a unificar a los personajes, ¿no? O sea, ya voy a volver a ver a Mr. Glass y a aquí al... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó ahorita el nombre de él. A Bruce Willis haciéndola de irrompible. Entonces, la verdad, sí le traigo muchas ganas. Y es como que mi primera película de año. Lo malo es que ahorita no he visto... ¿Cuál viste tú? La de Broly. Ni la de Bumblebee, que son las como así como nerdonas que me faltan de principios de año. Porque, pues, Dragon Ball Super no me ha pegado. Como para ver películas. Y las primeras dos películas me costaron un huevo verlas. Pero, y Bumblebee ahora resulta que sí estaba buena. Al menos dicen que la escena primera... Sí está chingona Bumblebee, ya les dije. Está súper de huevos. Sí, claro. Pero pues ahora sí que también dicen para fans de Transformers. Ah, sí, bueno, no, entonces ahí yo le bajo tantito. Pues, a mí los Transformers de niño me valieron pa pura madre. Pero pinche ahorita... Pinche niño raro. Yo estoy esperando... Pinche niño rata, seguro te gusta el Minecraft. Dos cosas que de niño nunca fui fan y que como que me alienó un poquito de los demás fue... Nunca me interesaron los Transformers y nunca me interesaron los Caballeros del Zodíaco. ¡Monstruo! Vete de mi podcast. Bueno, yo películas que espero realmente, obviamente, es la de Endgame, que es la segunda parte de Infinity War. Sí, porque va a estar con madre. Porque va a estar con madre, ¿no? Fíjase yo, a huevo, sí, exactamente. Creo que es la película que más pinche most tengo para quererla ver este pinche año, sí, ¿no? Sí, a huevo. Porque, siendo sinceros, la de la Capitana Marvel... Se ve bien culera. Bien pinche X, ¿no? Se ve bien X, güey. No se ve... O sea, a lo mejor me callan el puto hocico y la veo... Y digo, puta, está bien chingona, ¿no? Pero la neta, a mí, los dos trailers que vi... Se ve bien culero. Se me hizo bien pinche X la película. Necro en 2008. Ah, me vale verga, pinche película de Iron Man. Pero no hay otra cosa que ver. Ojalá me callen la boca de esos de Marvel y sus callados. Te callaron el hocico. Pues eso fue lo que dijimos todos, güey. Y no solo. Es cierto. Yo sí le tenía fe a Iron Man. Siempre dice eso, esa es misma frase. Eso es cierto. Yo sí recuerdo que Gil decía. Sí, a mí sí me gusta, o sea, nos consta que Gil siempre. Claro, a huevo. Yo dije, qué hueva. Hasta que regresó el pinche Grash y me dijo, no mames, yo veo la película de Iron Man. Y no está culera. Y está que te caga, está chingón. Y yo, neto. Con un superhéroe de tercera. Y yo, neto. Sí, sí. Ah, pues la voy a ir a ver. Y yo, su puta madre. En el ánimo de Marvel, pues lo que van a hacer es que van a asegurarse que esa película tenga, aunque sea un pedacito de trasfondo para entender mejor Endgame. Y solo por eso la vamos a ir a ver todos. Y no vamos a salir molestos de verla. Porque nos van a nos van a presentar una Capitana Marvel nueva, llamativa. Y pues la verdad pues es que nadie lee Capitana Marvel que yo conozca, entonces a chingar casi, su madre. Casi voy a ir a ver esa película al Nick Fury, nada más, güey. De ahí en fuera, la neta, se ve bien culera la Capitana Marvel y la trama. Trae el uniforme que trae desde hace unos cinco años. Digo, está más rico el otro, está más chido el otro. Sí, sí, sí, pero pues ya nada más. Pero es lo que iba a decir, si les iba a interesar ver Capitana Marvel, y parece que pues, no, la tienen así como de trasfondo, pero está bien. Y Endgame, pues por lógica, va a cerrar 11 años de universo cinematográfico. ¿Qué? Y la verdad toda la gente está con la pinche duda de qué va a pasar, quiénes van a seguir, quiénes no van a seguir, qué cambios van a hacer, o sea, si van a hacer cambios así como de generacionales, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a cambiar por un nuevo Iron Man, un nuevo Capitán América, o se van a quedar. Ya Chris Evans dijo que esta no va a ser su última película en Marvel, entonces ahorita también ya va todo. Va a regresar como la antorcha humana. Sí, no mames. Ah, no, ¿verdad? Marvel está diciendo que ya está pensando en estos próximos años, ya meter bien a los mutantes a su universo. Entonces no sabemos ni qué, pero todo el mundo está hecho loco, todo el mundo está con teorías que un villano que salió desde Iron Man 3 va a ser una aparición especial que va a cambiarlo todo, que cómo va a viajar en el tiempo. Todo el mundo está especulando. Endgame es la película. ¿Cuándo se estrena, Nico? ¿En abril? Para el 30 de abril, seguramente aquí. ¡La huevo! Creo que es mayo, creo, no me acuerdo bien. Pero es que también la gente así como de, no, es que ya se va a ir el Chris Evans, se despidió. Güey, en ningún momento se despidió. Si saben leer, que creo que no. O si saben, o se comprenden cuando leen, también creo que no. El señor dijo, agradezco estos 10 años de trabajo que he tenido en Marvel. No dijo, ya me voy, güeyes. Agradezco porque ya me voy. No, dijo, agradezco los 10 años de trabajo que he estado aquí. Punto, güey. No, está no con eso significa que ya se iba, está diciendo, terminamos este ciclo, que es este ya el final de la saga de Thanos, ¿no? O sea, nunca dijo, ay, ya me largo, putos. Bueno, en convenciones ya había dicho que sí se iba. El detalle es que lo más probable es que le ofrecieron alguna opción o los escritores pensaron, aún podemos sacar algo, le ofrecieron suficiente dinero y ya dijo, bueno, está bien, no hay pedo. Si creen que hay algo nuevo, pues está chingón, pero ya lo había dicho y por eso sí estaba despidiéndose en esos tweets y todo. Pero pues ahorita ya le llegaron y ya dijo, ah, pues siempre ya no. El único que sí ha dicho, yo ya me quiero sacar a la chingada de aquí, es el pinche Drax. Pero también porque cancelaron Batista. Pero porque cancelaron Guardianes 3 y pues él se encobraron un chingo. Pero yo creo que a ese güey sí lo sacan a chingada a su madre después de Endgame, ¿eh? Pues posiblemente. Digo, por todos los comentarios que ha hecho. Sí, así de, ¿sabes qué, güey? Ya. Bueno, ahí la ventaja es que los Guardianes son uno de esos grupos más fluctuantes, ¿no? Entonces no hay problema en que, ah, se muere Drax y lo reemplazamos con otro mono, ¿no? O sea, no hay tanto pedo. Pero más que nada es por lo de James Gunn, de que él está apoyando mucho a James Gunn y ya no quiere esos tratos, porque cuando entró estaba que se volvía loco por estar en Marvel, ¿no? Pero ahorita dice, a la verga. Ahorita la verga, ¿no? Pero ya ahora ya es famoso, güey. Bueno, famoso más. Más. A un nivel, yo nunca lo había oído. Mucho había, más. Nunca había oído de él antes de Guardians. Pues es Batista, güey. ¡Batista, güey! ¡Batista! ¡No mames! El güey sí era muy famoso. Yo sé que no eres fan de la lucha libre, pero el güey era muy, muy famoso. Pero ahora es mucho más, eso que ni... Sí. Porque sin duda alguna. Drax Destroy a Motherfucker. Ajá, pero bueno, otra película es la que va a salir este año, es la de Spider-Man, ¿no? Sale Far From Home. A la cual... yo tengo miedo, y así como de, ah, ¿sabes si está chida? No mames, no mames. Lo siento, pero la pasada a mí no me gustó, se me hace una mierda. A mí, a Necro se le hace una mierda. Está bien, a mí me parece una película. Pinche miedo, se pueden ir a chingar a su madre, ¿está bien? A Necro, el más chingón de todos. No, yo soy el más cabrón de todos. Miedo. Bueno, a mí personalmente. ¿Pero sale este año? Sale este año. O sea, ¿cómo va a estar el...? Es que sale poquito después de Endgame. O sea, ahorita vienen tres películas este año. Es Capitana Marvel, Endgame. Y como al dos meses o al mes de Endgame sale Far From Home. Y no hay a fin de año. O sea, son tres películas, son tres, de Marvel. Pero en chinga. Todas en el mismo verano. O sea, uno a principio, uno para en medio. Y el año que entra, la neta, no sé qué viene, ¿eh? No, están muy cerrados con lo que viene. Porque ahorita, como están reorganizando todo ese pedo, pues nomás cuando entró Spider-Man, pues movieron un chingo las películas, ¿no? Si a ver, reorganízalas, sigo tu puta madre. Y bueno, pues viene Far From Home, que van a aparecer los Elementals, Misterio. Y va a regresar este... ¿Quiénes son los Elementals? No tengo idea, pero es lo que dice la descripción de la película, que se va a pelear contra los Elementals y lo va a ayudar Misterio. Pues que bien. Es Jake Gyllenhaal. ¿Lo va a ayudar Misterio? Lo va a ayudar Misterio. Ah, chinga, yo pensé que era el malo también. No, que al parecer aquí es bueno. Ah, me perdieron por dos. O le van a dar el giro. Pues puede ser, habrá que ver qué pasa. Sí, yo tengo mucha confianza en esos güeyes, la neta, son unos putos genios. Sí, fuera de la... de Age of Ultron, que quizás es lo más feito de ahí. Y Iron Man, pero es feo, pero no es tan feo como otras películas. O sea, para mí Iron Man 3 es una película genial. Pero bueno, para mí, o sea, dije, mis respetos, ¿eh? No, Homecoming hasta ese es de las... No voy a negar que Age of Ultron sí se me hace una película aburrida. Pero es peor, es mejor que muchas otras películas de superhéroes de otros estudios. Sí. Ah, otros estudios, sí, claro. O sea, Age of Ultron es muy superior, no sé, a Liga de la Justicia. Suicide Squad. Sí, o sea, si me dicen, ¿qué quieres ver? ¿Era el trono de Escuadrón Suicida? No, pues sí la veo. Quizás si me dijeran, ¿qué prefieres ver? ¿Escuadrón Suicida? No, era de Ultron o Liga de la Justicia, ahí sí diría, uy, no sé. Como que las tengo a ese nivel, así. Creo que prefiero Liga de la Justicia. Pero sigue siendo parte de un rompecabezas, ¿no? Entonces tienes que verla porque sin ver Age of Ultron no puedes entender Civil War y por ende no puedes entender... La de Infinity War y todo ese tipo de cosas. O sea, porque dices, no entiendes Sokovia y no entiendes otras cosas. Está bien, no es tan mala. ¿Qué más viene a mediados de año? Bueno, por abril también viene la de Shazam. Que es de las que estoy esperando. Shazam. Estoy esperando. Es así. Ew. ¿Qué pasaba? Pero se ve bien chingona. Antes eras chévere. Se ve bien, no, se ve bien parque. No mames, se ve bien culero. Nah, yo tengo mis esperanzas. Siento que si le hacen el movimiento como al Aquaman. O sea, que le meten un poquito de gracia y se ve que los quieren intentar. Pues vi Venom, ¿no? ¿Puede? Chingue su madre. A huevo, así se habla, amigo. Pues puede ser una película tolerable. O sea, digo, a mí me agrada el personaje y todo lo que quieras. Pero pues sí, o sea... ¿Eres el máximo fan de la saga de Capitán Marvel? No es Capitán Marvel, es Shazam. Es Shazam. Eso, pero el Capitán Marvel. Pero si, amigo. Si es tan fan que hasta se va a tatuar algo de Shazam, ya sabes, el traje completo. Sí, sí, a huevo. No, sí quiero comprar mi playera, pero ya no hay en el Superhero Stuff. Entonces, pues voy a tener que conseguir a ver de dónde. No me acuerdo de superhéroes. Ah, van a estar las de Dark Phoenix, ¿no? Creo que va a salir Dark Phoenix. Viene Dark Phoenix. New Mutants, ¿no? Supuestamente, New Mutants ya la trazaron. Ya ni hablaron nada. Un chingo, posiblemente hasta la enlaten. Pues dijeron que según yo se iba a salir. Hasta creo que vi los póster en el Cinepolis. No, sí, sí estaban, pero habrá que ver qué chingados. Viene Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Se ve bonita. Esa no es como un must, pero sí la quiero ver porque ya vi las otras dos. El mes que entra viene una que yo quiero ver que tengo un chingo de años esperando, que es Alita Battle Angel. Ah, cierto. De Robert Rodriguez. Bueno, los trailers se ven feos. Mira, para mi juicio. Es que no se ve como Ghost in the Shell. No se ve muy sobresaliente. Menos, y sí, yo temo que va a caer que puede caer también en el cliché. Yo la verdad soy fan porque en aquel programa de radio de cómics en 1997 les voy a contar una historia. Hacían pinche viejo. Hicieron, al fuego y a la hoguera. Hicieron análisis de Battle Angel Alita cuando apenas iba saliendo el manga. Yo decía, qué chingón. De hecho, ahorita me da mucho coraje que ya lo está publicando, no me acuerdo quién lo está publicando aquí en México, y Panini, no encuentro, creo, el tomo 1. Ya te dije dónde están. Está en la mega zorra de Ana. Pero no puedo ir porque no hay gasolina. Fui la semana pasada y ahí estaban otra Max vez, del 1 al 4. Mira, aquí a una cuadra de tu casa, literal. A una cuadra. Hay una madre que se llama Mierda Bus. No, cállate, yo no puedo usar eso. No. Lo tomas, te deja exactamente a una cuadra del Soriana. De la zorra de Ana, güey. De la zorra de Ana. Y de ahí le caminas, güey. Si ve que bajas de peso, pinche madre. Usas marano. Esas pinches apéndices. Sí. Pues ya no quiero nada. Esas pinches apéndices que tienes abajo. No mames, güey. Ya, cuerpo. Nomás en el carro, ya. Quiero ser gordo. Bueno, pues yo quiero ver Battle Angel y me vale madre. También otras dos que se estrenan ahorita que estoy revisando la lista es Lego Movie 2, que ahora ya están sacando los juguetes. No, no había visto los trailers. Viene Dumbo de Tim Burton. Ah, Dumbo. También viene El Rey León y Aladdin. Va a haber tres putas películas. Va a haber tres live actions. Está bonito, amigo. Live actions, bonito, entre comillas, de Disney, donde ninguno de los personajes principales va a ser live action. Bueno, en Aladdin tal vez, porque algunos creen que Aladdin es el personaje principal, pero... Ese Will Smith se ve bien raro, como el genio, güey. Da como cosa. Que, ¿no viste los photoshopados donde mínimo lo pintaban de pintaba azul? Se ve bien raro. Y aún así se ve julero, güey. Bien no, feo, no. Sí. Se mamaron. Ahí tuvieron que hacer un CGI para que se viera más decente, la verdad. Se mamaron a no querer meter algo más al estilo de la película. Pero, y El Rey León, pues la verdad no veo razón lógica para que, si de todos modos vas a hacer... Sigue siendo una película animada. Pero, o sea, sigue siendo una película animada. ¿Qué vas a hacer? ¿Literalmente clonar cuadro por cuadro en tercera dimensión? O sea, no mamen. Ya jodieron La Bella y la Bestia. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace dos años? Huevo. ¿Hace dos años? ¿Ya? Sí, hace dos años ya. O sea, ya la jodieron. ¿Tienes tu edición de coleccionista? Sí, tengo... No, no la tengo. Okay. ¿Pero de la live action no? De la live action no tengo. Sí, tengo dos versiones de la de animada. Y tengo la versión francesa y La Maldad tiene una versión a blanco y negro que no de Jean Cocteau. Ah, ya. Pero, o sea, vamos. O sea, tres películas de esas. Digo, creo que el año pasado no hubo ni una de esas adaptaciones live action, ¿o sí? Porque sí. No, creo que no. No. ¿Qué más fue Cenicienta, no? No, fue Beauty and the Beast. Ah, fue Beauty and the Beast. No, pero. Ah, no, fue antes. Fue antes, creo. Tiene antes como dos años, Libro de la Selva. Pero sí, ya tiene un rato. Ajá. Bueno, pues estuvo culera. Sí, bueno, sí, pues sí. Este año viene Dumbo. La siguen cagando. Viene Aladdin y viene. Vi el tráiler de Dumbo, güey. Nada que ver con la película de animada original de Dumbo, güey. Es que es de Tim Burton, güey. Se ve bonito el tráiler. A mí sí me dan ganitas. A mí no, eso de que ya tiene los morritos. Y hay que salvar a Dumbo, mamá. Es que pobre Dumbo. Chinga tu puta madre tú, güey. O sea, en la película había un puto ratón y había un pinche elefante. Y unos cuervos. Y se iban de pedo. Ah, güey, unos cuervos bien buen pedo, güey. Y ahorita unas urracas bien buen pedo. Y ahorita. Que eran negros. Ay, mamá, unos pinches mocosos pendejos que a nadie le interesa. Y la neta, a mí ya me caga Tim Burton. O sea, ya está súper sobrevalorado y hace pura mierda, güey. Sí, la neta. Antes, el mundo de Jack estaba chingón. El Joven Manos de Tijera es una muy buena película. Sí, estoy de acuerdo, Beetlejuice también es bien interesante. Visualmente, lo que él tiene es buen diseño de producción. O sea, él hace una producción que se ve muy llamativa, muy gótica. Pero ves sus historias y todas las historias son prácticamente clásicas de Hollywood. O sea, de guión así de template. Nunca he hecho una historia así tan llamativa ni tan pensada. O sea, el cuando... extraño mundo de Jack. No, es sí, básica también. No, pero, mames, está interesante. Pero visualmente la ventaja es que todo el ambiente lo controla él. O sea, todo está diseñado como él quiere. Yo creo que ya más bien no se salió de su forma de hacer y ya todos lo hace igual y ya qué hueva. Y siempre con su pinche novio, el Johnny Depp, que también ya me caga porque todo lo actúa igual. Ok, ya nunca, ya no salió de Johnny. ¡Ah, pero sabes qué sale este pinche año que va a estar bien, pinche chingón, más madrazos! John Wick 3. ¡John Wick 3! ¡John Wick! Ya ni saben cuál John Wick es, güey. Salieron todas en chinga. Están bien vergas, güey. No, están bien chingonas. ¿No has visto John Wick, güey? No, no la he visto, perdón. No, ahí sí tal vez estoy pecando, mira, por el detalle, mira, de que no la he visto. Métete al puto Netflix, está la 1. Métete al puto Amazon Prime, está la 2. Están bien chingonas las dos pinches películas. No tienen pena. Me voy a dar el tiempo de verlas. Me voy a dar el tiempo de verlas. Yo sé que están llamativas. Creyeron que Keanu Reeves estaba muerto. Van a valer verga por eso. Si quieres sentir tantito hombre, puto. Están muy chingonas las dos películas de John Wick. ¿Crees que quieras sentir tantito hombre, puto? Pues no sé, ese güey es medio. Bueno, también este año viene Godzilla, el rey de los monstruos. Otra vez. Pero ahora sí se ve mejor, ¿no? Esperemos. Yeah. Ah, este año viene la nueva de Hellboy. Parece máscara sujeta. Es mi única que... A mí también no me convence. Se ve raro. Sí. Se ve muy, ¿cómo se dice? Plástico, ¿no? O sea, cómo habla, máscara. Como pinche moped. Sí, ajá, como que la boca no. Creo que ese ha sido el mayor, pero o sea, en general no se ve feo, pero no, no, ese es esa que parte. Nada más hay un güey feo que era todo ese güey. Sí. Pero ya está viejo. Ya sé, mejor que agarren al cochiloco y lo vuelvan a Hellboy. Ah, huevo. Ya estás bien pinche culero. También este año sale la segunda temporada de Punisher. Ah, sí. Ajá, en el Netflix. Justo el día que sale la película de Glass también sale, y ese mismo día, ¿qué otra cosa estaban liberando que hasta puse nota en el blog? Este año también hay Star Wars. ¿Hay Star Wars? La 9, el episodio 9, aunque pues... Ya se acaba ese desmadre. Sí, pues a ver qué pedo, a ver cómo acaba. ¿Sí es la última? La última de este arco. De los Skywalkers, ya se supone que ahí acaba. También el 18 de enero sale la nueva serie de Carmen Sandiego en Netflix. Esa era la que quería decirles. Es lo que voy a ver el 18. A ver. Viene eso, capítulo 2. ¡Yay! Sí. La primera estuvo buena. Estuvo muy chida, sí, sí. Sí, la, verdad, sí, la neta, sí. Sí, no mames. Detective Pikachu. Ah, viene Detective Pikachu. ¿Quieren ver eso? Yo quiero ver. Tengo muchas ganas de ver. Son Pokémon. Yo también, la verdad. ¿Tú mandarla quieres ver? Yo sí la quiero ir a ver. Me vale más. Yo, la neta, no. Pero quizás la vea para poder venir a hablar en el podcast de eso. Pero sí voy a buscarme la función más pinche barata que puedas encontrar. Porque la neta se ve bien culero el CGI. No, se ve muy llamativo. Lo que pasa es que cambia mucho la forma en la que ahora se ven los Pokémones en un mundo más fotorrealista. También va a haber... No, está Dark Phoenix, que ya habían dicho que iba a salir en junio. También La Vida Secreta de las Mascotas 2, güey. Como si no nos hubiera ido mal con la primera. Claro. Hombres de Negro Internacional, güey. Ya dejen morir esa franquicia. ¿Cuál? O sea, ¿cuál? Solo estuvo buena la 1. Hombres de negro Internacional. Con el Thor. Con Thor y Valkyrie. Ajá. Me gustó el tráiler, espero que esté divertido. También está Toy Story 4, que yo creo que debieron quedarse en la 3. Yo pienso lo mismo. Es más, tal vez debieron quedarse en la 1, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Viene una nueva versión de Los Ángeles de Charlie. Ay, chinga tu madre, ¿en serio? Sí. Ah, y viene la nueva de Terminator a fines de año. Ahora, nuevamente por James Cameron. O sea que igual y está chido el desmadre. No mames, viene todos la película pinches, de... Mandamos a la verga, güey. Sí, cállense todos, que viene la película de Dora la Exploradora en julio. No sí, mames. Agosto. Verga, ¿cómo crees, güey? Agosto, no mames, güey. ¿Quién pagó para eso? Que no tengo por ni... Por eso me callaste, idea. Cabrón, no mames. Sí, güey, no mames, güey, son mamadas. ¿Y la... tiene pito? No sé, tal vez sí. Tal no, vez no tiene tenga pito. Güey, viene la... Zorra, no te la lleves. No mames, viene la película de Angry Birds 2. Sí. No mames, ¿de dónde sacó dinero la película? Yo sí vi la 1 y vendió un chinguero, la vio muchísima gente, de hecho fue un éxito en taquilla, pero la película es bastante mala, yo sí la vi. Y copiando el éxito de la película de Lego viene la película de Playmobil. No mames. ¡Woo-hoo! No mamo, güey. No qué sabía, asco. Pero qué chido, qué pasó, los Playmobil son cool. Ya, bueno, viene Lego tanto. Movie parte 2. La segunda sí, parte. Sí, por eso ya también ya habíamos dicho. The Art of Racing in the Rain. Aquí está, aquí viene la película más cabrona del año, viene Sonic the Hedgehog. No mames, pinches trailers se ven bien feos y las fotos y la liqueada se ven terribles. Terribles. Bueno, pues viene. En octubre dicen que viene una película de los Adams. Pero es animada. Ah, pues mejor. También viene la película de Joker, según este mismo año. Zombie. Y el necro la espera con paciencia. Impaciencia, digo. No mames, güey. Es de esas cosas que tampoco, puta, ni pinches ganas de ver, güey. Viene una tercera de Kingsman. No he visto la segunda. Bueno, yo solo he visto la segunda, güey. Qué bueno que no la veas, está culera. No, está chidita, está chidita. Sí, está mejor la uno, pero está chidita. Sí, sí. Pasable, pasable. Chinguen a su madre, ¿viene Frozen 2 este año? Sí. No mames, tengo que bloquear todos los ads de esa cosa en mi casa, güey. No quiero ir a ver eso. Libre soy, libre soy. Supuestamente. ¿Qué malo sería que alguien le dijera a Lilith, guiño, guiño, que existe Frozen 2, guiño, guiño? Y le muestre los trailers, guiño, guiño. Guiño, guiño. Pinches guiñadores. Supuestamente están grabando un nuevo live action de He-Man y los Amos del Universo. ¿Película? Para fines de año. Pues a ver. ¿De este año? De este año. Es que Sony Pictures tiene los derechos, pero según yo, lo que había pasado es que en septiembre del año pasado se había perdido al director. Y si ellos no concretan nada este año de He-Man, Sony pierde los derechos de He-Man y Masters. Entonces, ahorita yo lo que les diría es que si tienen esperanzas en esa película, mejor las vayan guardando. Porque esa película solo están haciéndola para conservar derechos de una franquicia que creen que podría tener potencial, pero que ahorita no piensan explotar ese potencial. Lo único que quieren es sacar algo para no perder contrato. Ya, qué feo. Sí, imagínate a mí cómo me duele, güey. Sí, no mames. Hay un cómic de Injustice con contra He-Man y el Superman malo le roba la espada de poder a Adam. Entonces, como se queda sin poderes y llega el mago Shazam y le dice: "No hay pedo, Adam, ten poderes, solo tienes que gritar mi nombre". Y, por el poder de Shazam. Y Adam obtiene los poderes del mago Shazam, o sea, se vuelve Shazam. Le parte a su madre Superman, recupera su espada, ya regresa los poderes al Shazam y él se queda con sus poderes de He-Man, ¿no? Está chingón, la neta está chingón el diseño del Adam Shazam. ¿Adam Shazam? Sí. ¿Sabes qué viene? Viene Jumanji 3. Ah, sí. Ah, la anterior está muy buena. No, la anterior está jocosa, güey. Muy buena, así que digas, puta, qué pinche historia, qué pinche peliculón, qué pinches efectos. No. Ajá, la dos. Dominguera. O sea, dominguera, está divertida. Pero hasta ahí. Pero pues lo que quería es una película dominguera. O sea, es una dominguera así de fórmula. Igual que Jumanji 1. O sea, y nadie esperaba nada de Jumanji 1. Y nadie esperaba nada de Jumanji 2. Entonces, pues ojalá no la caguen y quede otra dominguera aceptable. ¿Y nadie esperaba nada de Jumanji 3? No, ahorita sí esperan. Es como Jurassic World Fallen Kingdom, que todo el mundo esperaba la gran verga. Ah, sí, ahí sí esperaba. Porque nadie esperaba, nada de Jurassic World. Jurassic World fue una pequeña joya. También dominguera, pero una joya dominguera. Entonces, pues es bueno. ¿Algún juego que estén esperando para este 2016? Resident Evil 2. El remake. Está bien vergas. Sí, güey, ya jugaste Resident Evil. Pero se ve bien chingón. Bueno, yo mejor ni ando chingando. Si no, al rato van a decir: "Ya jugaste Final Fantasy 7. Y como 7 veces. También Final Fantasy 10. Bueno, parece que no sale este año, no sé. Kingdom Hearts 3, ¿no? Ya sale este año, ¿no? Ya en este mes, próxima semana ya sale. Al fin. Kingdom Hearts 2 ya había salido cuando este podcast había empezado, güey. Bueno, salió en PlayStation 2, güey. O sea, sí, o sea, no mames. ¿Cuántos años? Yo ya me lo perdí un chingo. O sea, yo ya estoy en el punto de que disfrutaba mucho la serie. Ya me es un poquito indiferente la tercera parte porque se tardaron... ¿Tanto? Yo estoy como tú, exactamente. Ajá. Y luego como que rebuscaron tanto la serie que de pronto ya no sabes bien cuál es el pedo. Y dices, no. Bueno, sé que soy solo y tengo que matar a los malos. No, le dieron un chingo de giros que dices... ¿Eh? Ajá, ya no sabes qué mono es cuál y qué tiene y qué hacía y qué pedo con su pinche vida y la verga. Sí. Ni qué putas. Es lo que me pasó, por ejemplo, con Last Guardian, que también un chingo de años lo estuve esperando y cuando salió fue así de... Bueno, ya salió. Ya lo acabé. Ahí está. Ya, ¿no? Pero es que no es como un juego como un God of War. Como un God of War que bueno, dices, ay, bueno, le perdí un poquito el hilo de aquí al cuarto, ¿no? Pues bueno, me puedo intentar echar los otros juegos. Teóricamente, sabiendo jugar, pues no te tarda ni una semana cada juego. Pero no mames, güey. ¿Te quieres echar todos los Kingdom Hearts para entender la historia de cómo va a ir en el 3? Son por lo menos 400 o 500 horas de juego. La neta, si se quieren evitar ese desmadre, hay unos videos que se llaman retrospectivas que hacía el canal de Game Trailers, aunque ya no existe. Pero se tardó tanto en salir, se tardaron tanto en salir los putos juegos de Kingdom Hearts, que aunque es del video, creo que es de hace 3 años, todavía está válido. Entonces te puedes echar una hora de video y te cuentan todo el pedo. Todo Kingdom Hearts. Todo Kingdom Hearts, así de, ah, ok, ya puedo empezar a jugar el 3, va, no hay pedo. No hay pedo. Juego ahí nuevo de... Ahorita también viene en una semana Travis Strikes Again No More Heroes para Switch. ¿Ya sale? Pinche atascado. Ya, yo ya lo compré. Ya lo vi ahí que está en la pinche sala. ¿Eh? Oye, hablando de... mis libros, sí. Hablando de juegos que van a salir para Switch, ¿viste que va a salir este juego de peleas de deidades? ¿Dónde sale Jesús? Y ¿va a salir para Switch? Y sale Buda, y sale Santa Claus, y la chingada. Madre. Va a salir para Switch. ¿Sí lo anunciaron ya? Ya está ahí, si te ya vas. Está en la tienda, a comprarlo ahora mismo. Ya está en pre-order ahí en la tienda. Ah, está en pre-order. No, mames, sí lo voy a comprar. Ajá. Está hecho con UFE. Ajá, está en 280, 230, algo así. Qué raro, porque Nintendo es muy mamón con sus políticas de contenido religioso. Pero yo que tú lo compraba en preventa ahora mismo. La neta, sí lo quiero comprar, porque... Se me hacía jocoso, se ve que tiene un chingo de cositas muy feas, pero el pinche juego vendió un chingo por la controversia que lo rodeó. Sí. Sí. ¿Qué otro pinche juego esperan? El Days Gone. Days Gone. El de pinche zombies. El del oso zombie. El del oso zombie. Se ve chingón. Sí, se ve muy chido. El oso zombie. Este... viene el combate monero, putos. ¡A huevo! ¡A huevo! Se lo espero un chingo. Sí, sí lo quiero. Para PC nada más, porque para consolas está imposible. Para Switch, amigo, para el Switch. No nos quiere dar las herramientas Nintendo. Que nos vayamos a la verga porque somos mexicanos. A huevo. Raro, porque pues ahorita está publicando mucho juego mexicano. Pues están Lienzo y Bromio. ¿Y por qué no te puedes comunicar con algunos? Ya me comuniqué con los dos, pero no me han dado respuesta a ninguno. A ver, ahí les va, ¿no? Lo que va a salir, lo que no hemos dicho. El de Amden, el de Metro Exodus, el de Sekiro Shadow. ¿Cuál? Sekiro Shadow, no sé qué pedo. Porque... Sí, claro. Ah, Sekiro Shadows Dice no, Sekiro, Twice. Sekiro. Es el juego de los morros de From Somewhere. Ajá. Es como un... ¿No es el Dark Souls de... Es el Dark Souls japonés, pero sí, que no es el Nioh. Ajá. Sí, sí, sí. Que también iba a salir Nioh 2, pero no han mostrado ni ver. Ajá. El Diablo Puede Llorar 5. Ah, sí, sí, sí. En Switch, no mames, algo que he estado queriendo jugar de hace tiempo de nuevo, no mames. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy para Nintendo Switch y PlayStation 4. Mames, mames, no sé si sale en disco, pero pues yo no los tengo en consola, entonces sí quisiera tenerlos ya. Viene Mortal Kombat 11. ¡11! Viene Shenmue 3, el Gears of War 5, Crackdown 3, Rage 2, el Jump Force, el de Yoshi... El de Yoshi, el Dead or Alive 6. Uh-huh. Shenmue 3 en agosto. El otro juego de estos. Viene el de Kill la Kill de peleas de Arc Systems. Ah, sí, Kill la Kill If. ¿Otro? El de los caballeritos estos de Arc Systems. El de los caballeritos Grand Blue Fantasia. Ese se ve bien bonito. Se ve bonito. El Fire Emblem nuevo. Digo, es que me estoy saltando cosas que o no jugamos o que son remakes. No mames, pero somos bien jodidos, ¿no? Bueno, salvo la maldad que le rasca su dinero para comprar los pinches juegos. No mames. Ya no estamos comprando nada nuevo. Ya lo dije. Yo ahorita sí estoy comprando un chingo de pendejadas, pero luego no tengo tiempo para jugarlas. Ahora sí que ya me hace falta entrar a la chamba porque es cuando juego en el Switch. Ay, chingas. No mames, cabrón. Tengo que trabajar para jugar, ¿no? Jugué un chingo el Switch el semestre pasado en clase así de... A ver, pónganse a trabajar, yo me voy a ir a tomar el sol. Y me llevaba el pinche Switch. Tomar jugar. El sol, chingas. Me ponía a jugar Breath of the Wild. Yo ahorita estoy por fin empezando porque ahorita lo que vi fue que en octubre nadie me avisó y nunca me di cuenta que ya había salido Cuphead para plataformas de computadora. O sea que ya se había quitado el defecto más grande de Cuphead, que era su horrible plataforma en la que estaba. Entonces le quiero dar un chance, pero también me doy cuenta de que me he pasado de vergas y tengo como 5 juegos que estoy según jugando ahorita y ninguno. Entonces me voy a poner a acabar ahora sí Dragon's Crown Pro porque pues, me gusta Dragon's Crown. A huevo. Me gusta la mamazona que está bien. La hechicerita, brujita. Pero ¿sabes qué? Tengo mis equipos de cuando estoy jugando en el día y cuando estoy jugando en la noche. En el día pues todos son así hombrecitos para que no nos... Ay, no manches. Pues que están muy nalgonas o muy chichonas las monas. ¿Cuál es? Bueno, puedo la elfa. La elfa sí puedo. La que era, está sí. Planilandia. Sí, está Planilandia. Bueno, unas caderas aceptables. Sí, sí, sí. Pero dices, bueno, entonces voy a poner paladines, hechicero, enano y la esta tipa. Y ya en la noche, pues ya le cambio la mamazona, ¿no? Graf de día juega con el equipo aburrido, pero por las noches, se transforma en el Tugurio. A huevo. En el gamer cochinón. Gamer cochinón. Quiero unos Enren Kagura, güey. Quiero cosas de monas chichonas. La verdad. Sí. Y sí, de cómics, pues la verdad ahorita no estoy seguro de qué eventos vienen. Ahorita está continuando la de Doomsday Clock, que se quedó a medias el año pasado. No me acuerdo qué viene de eventos de Batman. Ya ves que ya no hubo boda el año pasado. Fue una mamada. Pero yo creo que pues con eso cerramos un poquito lo de este año. El punto es que este año, como siempre, pues va a estar lleno de emociones y esperemos no morir en el intento, ¿no? Y podrás seguir escuchándonos aquí en el Saga Podcast, haciendo cada vez más divertidas cada semana. Y además, otra cosa, este año el Saga Podcast cumple 10 años, hijos de su pinche madre. ¿Y saben qué vamos a hacer? Ni madres, nada, porque somos pobres. No, vamos a hacer una pinche carnita asada. A huevo. Y les vamos a mandar fotos. Sí, a huevo. Bueno, los Patreons a lo mejor. Nos veremos la próxima semana, cuando posiblemente el Graf diga... No olviden volverse parte de nuestros patroncitos. Patroncitos. Que ahorita les diría cuáles son nuestros patroncitos, pero no puedo verlo. Spam viral. Spam viral. El príncipe de los monstruos. Lord Comandante. Lord Comandante. Gris. Gris. Y esos, porque, perdón. Pero y esos que nos dan dinero. Se me olvidó mi laptop, perdonen, patroncito, se me olvidó. Estamos grabando en la laptop del Dr. Hill. La más jodida que hay por aquí, por cierto. Tal vez. Y no olviden que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Saga Podcast, en YouTube también, donde ahora subimos los podcasts cada semana en formato de video, por si ustedes godines de esos que quieren... Que lo único que les alcanza es el YouTube. Dices, bueno, ya puedo escuchar a tus pendejos en el YouTube. A huevo. Pero no olviden que estamos unos 300 fans más para que ya podamos monetizar el canal de YouTube. Pues sí, sea, siquiera para que nos den un dólar o que un sea, dólar, algo así en mes. Y que podamos hacer tener super chat y mejor chatear directo en vivo con ustedes. Eso estaría chido. Y creo que para eso pues, sí necesitamos tener. Ya deberíamos de abrir un Discord mejor, algo así. Y también, pues, a lo mejor vamos a ver cómo lo hacemos para abrir Spotify. Pero mientras, también estamos en iVoox y en iTunes. Donde, pues, no. Miren, sobre lo de YouTube, lo que pueden hacer es que si ustedes son de esos godines, no olviden. Que ya saben que ustedes se meten luego en las compus de sus compañeros. En vez de poner porquerías en su Facebook como ah, ja, ja, soy fulano y soy joto y la chingada. Mejor sí. Lo que hagan es que se cuelan, se meten al YouTube de esa persona y lo mandan suscribirse al podcast para que juntemos 2,000 suscriptores, cabrones. Entonces dejen de hacer pendejadas y hagan eso. Subscribe to YouTube. Subscribe to YouTube al Saga Podcast. Saga Podcast. Nos vemos, eso es todo esta semana. Ahí gracias, se madre. A chingadas, madre, todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.